familia de los Ortiz de Rosas, de ilustre prosapia. De una de las ramas de esta familia, descendiente de los duques de Normandía, habrá de nacer el hombre que durante más de 30 años ocupará el primer plano en el escenario político nacional, don Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López. En la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de la Santa María de los Buenos Aires, a 30 días del mes de marzo de 1793, yo, el doctor don Pantaleón Rivarola, capellán de esta plaza, por ausencia del capellán del segundo batallón, puse óleo y crisma a Juan Manuel José Domingo, que nació el mismo día, hijo legítimo de don León Ortiz de Rosas, natural de esta ciudad, teniente de la quinta compañía del segundo batallón del expresado regimiento, y de doña Agustina Teresa López, natural de esta ciudad. Rosas es un joven de carácter, firme voluntad y férreas decisiones. Asume con verdadero sentido del problema la administración de distintas estancias. Convive con gauchos e indios, los emplea y manda su albedrío. En capacidad es el primero. En su indumentaria gauchesca se asemeja al mejor de sus hombres. Conoce todas las faenas del campo, de la ganadería y del agro. Es capaz de clavar sin asco la reja de un arau, montar un potro, jinetear, polear, embarrar un rancho, picar alguna yunta de bueyes, cantar, bailar y con singular gracia puntear un gato o zapatear un malambo. Maneja la justicia bajo los dictados de los duros sistemas de la época. Su disciplina es rígida y ruda. Es para los suyos, don Juan Manuel, el señor de la pampa. Medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ir tomándonos los que quieran atender. Voy a cantar con placer lisonja para un patriota. Bien a lo lejos se nota que soy del suelo un pedazo, pero que quiere a mi brazo el que nació pa' cantar. Nunca se debe callar, ni aunque lo vendren al aso. Que pongan bozal y freno, que cierren despreciables logias. Prefería una pobre, noble y aceptada que a las riquezas innobles y entregadas. Que se levante en mi tierra gaucha celeste y blanca un argentino, capaz de tus hechos intrépidos, valerosos en patriotismo, que se plante como varón y con denuedo contra todo aquello que te entrega al extranjero. Si te alzaras de la tumba, noble Juan Manuel, ¿a cuántos escarmentarías? Seguro que el país que hoy se derrumba con un Rosas o con un Perón, seguro vencería. ¡Viva la Santa Federación! Un fuerte abrazo peronista para todos, profesor Julio César Marchini, de Historia y Ciencias Sociales de la Ciudad de La Plata. Fue brigadier general, fue una llama precursora, fue claridad de la aurora y de la nacionalidad, fue caucho colosal en las luchas del desierto, no figura entre los muertos que la historia sublimice, pero dejó su divisa, sendero de patria vieja. Se llamaba José como San Martín y Domingo como Perón. Sendero en mano y día a pie, saludo al restaurador con el respeto mayor con que su causa abrace. Soy nacido en la merced federal sin vuelta de hoja, alzo la divisa roja pendón del argentinismo, emblema de patriotismo y libro de limpia foja. Soy hijo y nieto, señor, de caudillos federales, colorados patriarcales abanderados de honor. Hay este campo hecho flor, a deshogarse en la glosa, es la ofrenda respetuosa y un canto agradecido, el recuerdo bien querido de don Juan Manuel de Rosas. Natalicio del restaurador de las leyes e integrante de la trilogía histórica del pensamiento nacional, San Martín, Rosas Perón. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La hora 6:37 minutos, 20 grados 8 la temperatura. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Buenos días, Miguel. Bueno, además de rosas, hay montones de cosas hoy históricas. El 30 de marzo de 1900 se reforma el himno nacional argentino para evitar ofender a España. El himno oficial de Argentina fue escrito por Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera en 1813. Un día como hoy... ¿Vos sabés que decían que también había habido una movida muy fuerte de los ingleses? Porque el León se le decía a los españoles y a los ingleses. Sí, también. La faz de la tierra, una nueva gloriosa nación coronada, su cien de la orilla, su planta rendida a un león. Esto decían que era para no ofender a los españoles, lo del león, pero también había un movimiento de los británicos que les molestaba la palabra esa, ¿no? Hay una versión que habla de ese tema también, que es de otro historiador. La versión oficial es la que yo te estoy dando. Sí, sí. Un día como hoy, en 1900, lo reforman, eliminando algunas expresiones que podían resultar ofensivas a los oídos españoles. Sí, es medio raro, ¿no? Pero bueno. Sí. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, después Canción Patriótica Nacional, posteriormente Canción Patriótica, y una publicación de 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que ha conservado hasta la actualidad. La versión original, con la introducción larga que tiene musical, y empezando en el Mundial de Sudáfrica, donde la gente empezó a corear con ese O de estadio, se ha instalado. Vos sabés que perdió la letra el himno nacional. El himno nacional tiene esa ovación de entrada, ¿no? Sí, perdió la letra. Se canta nada más que la introducción y no se canta, se hace el O como si fuera un equipo de fútbol. No, y el remate de O juremos con gloria a morir. Sí. La versión original del himno dura 20 minutos. En 1924 quedó reducido a 3 minutos 30 segundos y 3 minutos 53 segundos según la grabación. Ahora, con los 20 minutos teníamos fenómeno. ¿Te imaginas antes de un partido le ponemos 20 minutos a Messi? Y... para que vaya entrando en calor. Y para que vaya entrando, sí, pero hace falta últimamente. La forma de ejecución y el texto están establecidos por decreto, el 10.302 del 44, y durante la presidencia del general Julio Argentino Roca, el 30 de marzo de 1900, un decreto refrendado por el presidente de la Nación y los ministros Luis María Campos, Emilio Civit, Martín Rivadavia, Felipe Joffre, José María Rosa y Martín García Meró, disponía que sin producir alteraciones en el texto del himno nacional, hay en él estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempo de paz y que armonizan con la tranquilidad y dignidad de millones de españoles que comparten nuestra existencia. Las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades oficiales por cuanto respetan las tradiciones y la ley sin ofender a nadie. El presidente de la República, en acuerdo de ministros, decreta artículo primero: en las fiestas oficiales y públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, solo se cantará la primera y la última cuarteta y el coro de la canción nacional, sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813. Así desaparecieron las marciales referencias a los bravos argentinos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sangrientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. También se quitó, son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiel ofensor de la patria su servicio orgullosa dobló. Y a partir del año 1900 oficialmente se interpreta solo la primera cuarteta de la primera estrofa y los últimos cuatro versos de la novena y el coro final del himno nacional argentino, y quedó reducido al himno que hoy cantamos todos los argentinos en las fechas patrias y en los actos solemnes. Eso de todos los argentinos, modificarlo, porque es una vergüenza que el himno nacional casi no lo canta la gente. No, realmente no, mueven la boca nada más. Sí. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Ayer, cuando quedó confirmado que Tapia es el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, es interesante cómo trató determinada prensa el perfil del nuevo presidente de la AFA. La mayoría se preocupó por marcar que había sido barrendero, como si ser barrendero disminuyera a una persona que además empezó de muy abajo y que llegó ayer, por voluntad del resto, a sentarse allí. Y ocurre que este sanjuanino, que ahora va a ser presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, tiene que ver con que Claudio Fabián Tapia, así el nombre completo del club, del presidente de AFA, que es presidente del club Barraca Central, pero que es ferviente hincha de Boca Juniors, plateísta de Boca, por lo cual podemos decir sin temor a equivocarnos, Tapia al gobierno, Boca al poder, porque el presidente de la AFA es de Boca y el vicepresidente primero, que es Angelici, es de Boca. Después sigue Independiente con Moyano y después sigue Racing con la Secretaría General. Está afuera River. Bueno, jugó al fútbol, es cierto, lo hizo en la propia Barraca Central y también jugó en Toxud, pero su pasado, digamos, tiene que ver con el 22 de septiembre de 1967, cuando nació en ese año, en Concepción, en la provincia de San Juan, y es uno de los tres hijos de un padre que, como tantos trabajadores, tenía de profesión el ser tintorero, y una madre que era ama de casa. Los Tapias eran una familia muy humilde, que a comienzos de los años 70 viajaron a Buenos Aires para mejorar un poco sus perspectivas laborales. Su padre perfeccionó su oficio y se ubicó en el trabajo, y allí apareció entonces que los hijos tenían que trabajar también y no había mucho trabajo. La familia, que vivía en el cruce de Balcarce y México, en el barrio de San Telmo, y donde le permitió al joven Tapia ir al colegio Guillermo Rawson, que está ubicado en Humberto I, 343, Tapia tenía que encontrar, de alguna manera, la posibilidad de conseguir un trabajo. Y finalmente, a los 11 años, sus padres decidieron mudarse de barrio a Barracas, donde el chico dejaría una huella, porque la casa ubicada en las calles Luzuriaga y Los Patos se distanciaba a solo 10 cuadras del club Barraca Central, y allí el chiqui Tapia fue a probarse como jugador. Jugó en las inferiores, también en la primera. Calabrese era el técnico que lo llevó a primera. Ya era un número 9, que tenía una pegada discreta, un físico que más o menos lo favorecía, aunque no tenía mucha altura, y aguantaba las patadas, aguantaba los puntapiés. O sea, un jugador para la categoría. Pero fue corto su trabajo porque se fue al Deportivo Dosud, donde en un año que Dosud estaba muy mal, que salieron del descenso, después regresó a Barraca Central, también estuvo jugando en Camioneros, y le dio una mano en un momento difícil cuando el equipo estaba descendiendo a la D. Tuvo la suerte de ascender con Barraca Central, el ascenso se produjo en Gerli, en la cancha del Porvenir, y después de un reducido que clasificaron últimos pudo recuperarse. Bueno, esta es la historia deportiva de Tapia. Pero cuando tenía que trabajar, consiguió trabajo cuando los Macri tenían la concesión de la recolección de residuos en la época de los militares de la ciudad de Buenos Aires con Maldivas. Es decir, el presidente de la nación hoy era uno de los nenes de la familia que manejaba la administración de la recolección de residuos. Y uno de los barrenderos de esa recolección era el que hoy es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Podríamos contar entonces la historia del barrendero y del ricachón, los destinos de dos hinchas de Boca, que a pesar de eso, y por de donde venía Tapia, que además de haber participado como trabajador barrendero en el gremio de camioneros, se nucleó allí, empezó a trabajar activamente en el sindicalismo y se llegó a ocupar cargos importantes, se casó con una de las hijas de Moyano, y finalmente Tapia hoy es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque Macri no quería. Y el que lo convence a Macri es Angelici, que le dice, mira que es de Boca, mira que nosotros podemos manejarlo, bueno, vamos a ver si lo pueden manejar y vamos a ver cómo termina esta historia, con un Tapia peronista y con un vicepresidente, ambos de Boca, Angelici radical. Los dos están allí sentados, por aquello de Tapia al gobierno, Boca al poder, y seguido entonces por otro peronista, que es Moyano, que tampoco lo quería Macri, pero con el que tiene medianamente fluidas relaciones. Así que esta es un poco la historia, pero lo que llama poderosamente la atención, cómo La Nación, los demás diarios que defienden posiciones que ya conocemos, hacían hincapié en el barrendero. Bienvenido entonces un trabajador humilde que puede mejorar, que puede superarse. Porque no decían nada de Julio Humberto Grondona, que también era humilde, que era un ferretero, que tampoco hablaba inglés, como no habla Tapia, pero hacen hincapié en que Tapia no habla idioma, se olvidaron que Grondona tampoco hablaba idioma, y Tapia por lo menos no se deja un palillo, un escarbadiente cuando termina de almorzar o de cenar, como se dejaba Grondona. Así que mientras hablaba tenía el escarbadiente. Así que muchachos, ¿por qué no se fijan un rato en las cosas que publican? Que no le moleste tanto que un barrendero sea presidente de la AFA, porque de última el fútbol es una pasión popular. ¿Y qué importancia tiene que lo dirija un doctor, un ingeniero, como el presidente de la Nación, o un simple ex barrendero, que ahora es vicepresidente del CIANCE? Porque en realidad, lo que va a importar, y por lo que hay que juzgarlo, si es bueno o mal presidente de la AFA. Es evidente que ayer 40 votos a favor, 3 en blanco, los votos en blanco son de San Lorenzo y River, y el otro no tengo idea de quién es. Más allá de esta circunstancia, Tapia, con los votos de los que menos tienen, del ascenso, es decir, respetando la mayoría popular, llega a ser presidente de la AFA. Ojalá que se acuerde que fue barrendero, a ver si limpia la Asociación del Fútbol Argentino. La información de River Plate con Rodolfo Bernardi. Fueron a las prácticas Lucas Alario y Jorge Moreira, que vuelven de sus selecciones. El domingo van a ser titulares en Mendoza. También estuvo presente en los entrenamientos Arturo Mina, que vuelve de haber jugado los dos partidos con Ecuador, pero estará en el banco. En Mendoza agotaron las populares disponibles para River. Quedan todavía plateas. Ese partido va el domingo a las 20:15 frente a Godoy Cruz. El equipo de Marcelo Gallardo entonces con Batalla, Moreira, Maidana, Martínez Cuarta y Casco, Gonzalo Piti Martínez, Poncio Rojas, Ignacio Fernández, Driussi y Alario. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Como ya no tiene por parte de Tapia 4 nietos y por supuesto de su hija Paola, uno es Emiliano, que tiene 25, Nadia, que tiene 23, Matías, 21, a Iván, 16. Y el padre de Tapia, Diego, era hincha de San Lorenzo de Almagro. Y bueno, somos muchos los de San Lorenzo, aunque parezca mentira. Pero se le divirtió el hijo, se fue a Boca. Y bueno, no todos los chicos nos hacen caso. Mi hijo es de Ferro. ¿De Ferro? Sí. Otra contra también, porque en una época eran contras Gonzalo Lorenzo. Y sí, pero no sé por qué. Empezó a ir a jugar al tenis a Ferro y es hincha de Ferro. Le habrá tocado el momento más importante de Ferro, que fue un momento bárbaro. Iban a hacer gimnasia, además de la primaria, a Ferrocarril Oeste, porque el colegio estaba ahí cerca y el club le prestaba las instalaciones y es hincha de Ferro. Bueno, pero eso tiene alguna explicación, qué sé yo. Va a estar pegando bien. El que no tiene explicación es Rodolfo, que es hincha del Magro. No, no tiene explicación eso. Rodolfo, ¿por qué sos hincha del Magro? Y es medio larga la historia. Yo veía Almagro, yo vivía en Pueyrredón y Córdoba, y a la vuelta tenía un jugador de Almagro, y íbamos con él, era un poco de la barra, y lo empecé a ver así en el capital, generalmente Almagro. Y después mi hermana se mudó años después a la vuelta de la cancha de Almagro, allá en Ingenieros, y ahí empecé a retomar, y bueno, y que ahí quedé. ¿Y no se te ocurrió nunca otro club? No, veía, tenía un vecino que me llevaba a ver a Racing, mi tío me llevaba a ver a River, mi abuelo me hacía escuchar a Boca, o sea, tenía un surtido. ¿Por qué no le hiciste caso al vecino? ¿Qué vecino? ¿Al vecino? Sí, fui varias veces a ver a Racing. Se hizo hincha de Almagro y por escuchar tanto fútbol terminó siendo periodista deportivo. Pero Almagro fue, llegó a jugar en primera división, tiene que haber sido una gran satisfacción, porque el que es hincha de un club de esos que juegan en el ascenso siempre y que no tiene otro club, digamos, sí. Es interesante, porque bueno, se jugó de Boca, En 2000 y en 2004 jugó en primera, después de haber jugado en el año 38, ¿no? Claro, bueno, también había jugado antes, pero digo, es interesante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Tapia tiene presidente de Barracas, pero es hincha de Boca. Barrio Nuevo, hincha de presidente de Chacarita, hincha Independiente, qué sé yo, ¿no? El que habla, hincha de Racing y presidente colegial. Entonces, pero digamos, estas cosas que se dan por la segunda simpatía no es lo mismo que como el caso de Rodolfo, que tiene una única simpatía, bueno, sí. ¿No? Sí, no tiene uno de primera, pero además el Club Almagro, en el barrio del Abasto, allá en los 60, tenía una sede social donde vos querías ir, podías ir. Pero se siempre jugaba a los dados. Siempre que supiera jugar al póker, podía ser. A los dados, al póker, al codillo y al billar por plata. Se bailaba tango ahí. Y también se bailaba tango la noche, pero durante el día era escolazo. Y vos llegabas y decías, ¿usted es socio? No soy socio, se tiene que hacer socio. Pague tanto, claro. Y te hacían el carnet en el momento y podías entrar a jugar. Pague tanto y entra al casino. Claro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yinta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:55 minutos, 20 grados 8 la temperatura, Diego. Un día como hoy, el 30 de marzo de 2004, en la provincia de Tucumán, se sanciona la ley 7.375 que declara la samba luna tucumana de Atahualpa Yupanqui como himno cultural de la provincia de Tucumán. El gobierno tucumano decide adoptar esta samba del año 1949 como himno de la provincia. Donata era tucumano por adopción y le cantó como ninguno a esa provincia. El propio Donata nos cuenta cómo escribió Luna Tucumana y los tucutucu la cantan para toda nuestra audiencia. Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle para hacer esa travesía de 30 horas, cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí. Yo tenía una mula que en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, Acheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula. Y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Cheral y sobre todo a la luna tucumana. Porque yo salía a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ensillaba mi caballo, mi mula y salía y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino. Recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre. Por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos no solamente míos, sino de todo criollo que le ha gustado trajinar las sendas del país, de este hermoso, delicioso, inolvidable y amado país que es nuestra Argentina. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Rivadavia, un fuerte temporal con inundaciones y también en el norte argentino, parte del país con alerta meteorológica, tanto la zona de la Patagonia como el norte sufren un fuerte temporal con precipitaciones. Un día como hoy, el Papa Pablo V creaba la diócesis del Episcopado de Buenos Aires, era el año 1620. Concretamente, el abuelo del Papa Pablo V creaba entonces la diócesis, que decía diócesis de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires. Se cumplen hoy 35 años de la movilización de la CGT, que provocó 4.000 heridos, un muerto y 2.500 presos durante la dictadura cívico-militar. En ese mismo momento, la mesa chica de la dictadura estudiaba la recuperación de las Islas Malvinas sin que nadie lo supiera, guardando estricto silencio, cosa que el MI5 británico y el MI6 tampoco se pudieron enterar. Sin embargo, durante el conflicto de Malvinas, nunca echaron a los norteamericanos que espiaban a favor de los ingleses y que estaban en el quinto piso del edificio Libertador. 2 minutos pasaron de la hora 7. A esta hora se termina el paro de los subterráneos, se normalizan totalmente las líneas recién a partir de las 8 de la mañana, de acuerdo que ahora van a tomar recién servicio. El pronóstico para la jornada está indicando de acuerdo al servicio meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa, cielo parcialmente nublado con vientos moderados a regulares del norte, una máxima de 27 grados, la actual 20 grados 8. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina tenemos 5 grados bajo cero, la temperatura llegará a 0 centígrados. La tarde y noche en la Antártida será con cielo cubierto con nevadas intermitentes, mejorando después cuando empiece a amanecer. Ahora, nubosidad en aumento con vientos leves del oeste rotando al sur, buena visibilidad para los argentinos que están en la Antártida haciendo patria para un país bioceánico y continental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, está nublado, puede llover por la noche, la temperatura actual es de 6 grados, 10 llegará de máxima en Georgia, Cetra, San Luis del Sur y la Gran Malvina, en poder del pirata usurpador. Los ingleses oficialmente se fueron de la Comunidad Europea, el comunicado diciendo que se iban, dio comienzo al Brexit. Y ahora los escoceses se quieren independizar de Gran Bretaña. La deuda externa durante el gobierno de Macri aumentó 22 mil millones de dólares. Los compromisos con el resto del mundo del sector público se elevaron a 26.500 millones y del sector privado bajaron a 4.350 millones de dólares. En el primer año del gobierno de Cambiemos, en el que se eliminaron la mayor parte de las retenciones a las exportaciones y principalmente se levantaron las ataduras del cepo cambiario para importaciones, sin embargo, se aumentó la deuda externa argentina tal cual este programa lo venía sosteniendo. Estos son datos oficiales del INDEC. Una buena noticia, la empresa argentina Tía Maruca le compró a la internacional PepsiCo una planta en San Juan para producir galletitas. La compañía productora de galletitas consolidada en el cemento de las Cracker ahora da un paso más porque en la Argentina se consumen 12 kilos de galletitas por persona en el año. La empresa, que tiene sus fábricas en distintos puntos de la Argentina, sumará ahora la provincia de San Juan. De esta manera, comprándole a la empresa internacional, también se queda con la marca de PepsiCo, entre ellas Argentitas, Pindi y Dale, que pasarán a pertenecer a Tía Maruca. Mientras que durante 3 años se comprometieron a seguir produciendo las llamadas Toddy, las famosas galletitas que tienen chocolate. La empresa argentina Tía Maruca factura 400 millones de pesos por año y tiene el 5% del mercado con otros competidores como Arcon, Bagley, Mondelez y PepsiCo, a quien le compró la planta de San Juan. De esta manera, aumentarán la exportación a Estados Unidos, Chile, Uruguay y por primera vez llegarán a exportar al Paraguay. Una buena compra. Argentinos compran a una internacional. El mundo al revés en lo que estaba pasando. De no creer, la comisión interventora que había puesto la FIFA en la AFA le negaron a Carlos Bilardo una entrada para presenciar el partido con los chilenos. Dijeron que ya las habían entregado todas. El deporte por Belgrano. En Lanús, para el clásico con Banfield, el próximo domingo a las 16:15 en el Néstor Díaz Pérez, contará el Granate con el volante Iván Marcone, que regresa tras participar del seleccionado. La duda es el defensor Diego Bragieri, que se retiró lesionado en el último partido. El médico Juan Manuel Oliveras indicó que el jugador está mejorando, pero hoy lo evaluarán. En la otra vereda, Banfield no dispondrá por lesión de uno de sus referentes, el volante ofensivo Nicolás Bertolo. En Quilmes, para enfrentar a Racing, el sábado a las 18 en el Centenario, tres cambios ya se anuncian y además el entrenador Alfredo Grelac volverá a un esquema de 4-4-2. En la defensa, Cristian Trombeta o Matías Escobar para reemplazar al suspendido Matías Zarulite. En el medio, Gastón Botino por Maximiliano González. Y en el ataque vuelve Federico Andrada por el juvenil Brandon Oregón. En Newell's, para recibir a Atlético Rafaela, sábado a las 16 en Rosario, el técnico Cela prepara dos variantes, las vueltas de Mauro Formica y Facundo Quiñón. En el voleibol para esta noche, semifinales, tercer partido de la Liga Argentina. A las 21 en el microestadio de Lomas de Zamora, Lomas Volei recibe a Bolívar. La serie está empatada 1-1. Y a las 22, también tercer partido, pero en San Juan, estadio Aldo Cantoni, UPCN de San Juan recibe a Ciudad. UPCN está ganando la serie 2-0 y si gana hoy se convertirá en finalista. En el voleibol femenino, Copa Panamericana Sub-18 en La Habana, la Argentina debutó con victoria 3-1 sobre Chile, con parciales 25-21, 25-20, 26-28 y 25-18. El seleccionado nacional vuelve a jugar hoy a las 18, cierra la zona A frente a Puerto Rico. Escándalo en San Juan, la Barrigol sigue envenenando a los argentinos. Cerca de las 5 de la tarde del martes se produjo un nuevo incidente en la mina de Veledero de la Barrigol, donde en San Juan y en Jachal continúan envenenando los ríos. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales porque la Barrigol negaba y había apagado las cámaras. La empresa nos informó que se produjo la desconexión de un caño con solución rica, señalaron desde el gobierno de San Juan. Desde el sector ambientalista, en cambio, no tardaron en volver a pedir la clausura definitiva de Veladero por los sucesivos derrames y la violación que hacen constantemente de los glaciares. No hay más excusa, exigimos el cierre inmediato de la mina, lo exigimos a los gobiernos, pero también lo haremos judicialmente, declararon los ambientalistas a través de su abogado. El incidente, como se rebautizó Barrigol a los derrames de soluciones tóxicas, tiene en jaque a la provincia. Este es el cuarto derrame, aunque es el primero que oficialmente blanquearon. La solución de cianuro contamina las aguas en San Juan sin que el gobierno, antes y ahora, no tome las decisiones que hay que tomar. El gobernador anterior y actual presidente del PJ, Gioja, había dicho que San Juan era inviable si no era minera, como si antes de eso no hubiera existido. Y ahora Uñac dice que la última tolerancia, pero en el mientras tanto ellos siguen envenenando a los sanjuaninos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, vamos a meternos en algo más para la jornada de hoy, que tiene muchas informaciones de recuerdos, Diego. Sí, hay muchísimas cosas. Vamos a meternos en un grande del tango en el día de hoy. Raúl Verón, que nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, el 30 de marzo de 1920. Falleció en Buenos Aires el 28 de junio de 1982. Para muchos que se dicen entendidos, el mejor cantante de orquesta que dio el tango, compitiéndole el cetro a cantores como Florial Ruiz o Roberto Goyeneche. De clara estirpe gardeliana, registro de tenor y timbre aterciopelado, su apogeo coincidió exactamente con la época de mayor auge del tango, desde su ingreso a la orquesta de Miguel Caló en 1939 hasta su retiro en la de Aníbal Troilo en 1955. Volvió ya de ese retiro, nada más que por muy corto tiempo, con la orquesta de Miguel Caló, y dejó dos grabaciones. Con la orquesta de Lucio de Mar estuvo bastante tiempo también cantando, y rescatamos su versión del tango de Homero Manzi y Lucio de Mare, Tal vez será tu voz. Sobrando, si hace noche de pronto y sin querer, la sombra se arrincona evocando a Grisella, a Malena, a Mariester. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín de voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a tocar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se subió. Tal vez era su voz, tal vez su voz no puede ser, su voz se apagó, tendrá que ser no más mi propio corazón. 7 de la mañana, 15 minutos, 20 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, cielo cubierto, los surtes están funcionando, pero van absolutamente completos, y es el caldo propicio para los descuidistas, para los carteristas, para los que están en ese trabajo deshonesto. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La Fuerza Aérea Argentina entró en combate el 1 de mayo de 1982 durante el conflicto que se generó entre Inglaterra y nuestro país por la soberanía de la Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este hecho constituye lo que se denominó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Considero que las imágenes que ustedes verán a continuación, invalorables para nosotros, también pueden serlo para nuestro país. Cuidamos de ellas en la misma forma que a lo mejor ustedes cuidan las fotos más preciadas del álbum familiar. Ellas nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir orgullo, nos despiertan todos esos sentimientos que genera el deber cumplido. Esperamos que este sentimiento genere en ustedes la misma actitud. Durante el conflicto me desempeñé como comandante de la Fuerza Aérea Sur. El brigadier Juliá, como jefe de operaciones de la misma, será quien a continuación le relatará algunos de los hechos más significativos de la gesta. Estos hechos comenzaron a partir del momento de iniciar el bombardeo por parte de un avión Vulcan sobre la base aérea militar Malvinas, que luego continuaron con un ataque de aviones Harrier rechazado por la artillería antiaérea de Puerto Argentino. 2 de abril, nuestra base se constituyó en un objetivo de prioridad 1 para los ingleses. Como aeródromo local, poseía una pista de 1.200 metros de largo por 30 metros de ancho, y a partir del bloqueo aeronaval, fue cabecera de un puente aéreo que registró la mayor actividad conocida en la historia. La base fue el pulmón vital por el cual se mantuvo la seguridad logística de las fuerzas desplegadas. El día 1 de mayo, a las 4:40, recibimos el primer ataque de un avión Vulcan que lanzó 21 bombas de 1.000 libras, haciendo impacto una de ellas en la pista, provocando un cráter de 16 metros de diámetro por 8 de profundidad, por lo cual el ancho de la pista quedó reducido a solo 15 metros. En un ataque de aviones Harrier, nuestra artillería derribó a 2 de ellos, escapando otros con averías. Sobre este croquis podemos apreciar los impactos recibidos en nuestra base durante los 44 días que duró el conflicto. Durante los 4 ataques de aviones Vulcan, se arrojaron 56 bombas de 1.000 libras y misiles aire-tierra, perdieron sus vidas el primer teniente Castagnari y los soldados Bordón y García, como así también en uno de los posteriores ataques de aviones Harrier, cayó para siempre el cabo de la Fuerza Aérea Varas. Al iniciarse el conflicto, se tenía un óptimo adiestramiento para realizar operaciones aéreas. Lo que ocurrió es que se carecía de la experiencia y del armamento adecuado para un enfrentamiento contra modernas unidades navales de superficie. Utilizó el tiempo previo a la llegada de la Task Force en prácticas permanentes de ataque contra cascos de buques semihundidos. Ello produjo inconvenientes en las primeras acciones, que se fueron superando en el tiempo, pero la carencia del elemento adecuado nunca pudo totalmente ser superado. Y de ahí la falta o el alto porcentaje de bomba que no explotó o no tuvo el efecto deseado. Muchas de esas falencias pudieron ser disminuidas en cuanto a sus efectos. El daño que se infligió al enemigo fue mucho mayor aún de lo que esperábamos en el Estado Mayor. Pronto tuvimos noticias de los primeros derribos de nuestros aviones. Así, el Canberra del teniente de Ibáñez y el primer teniente González derribaron muy cerca de la flota. El primer teniente Ardiles falleció al ser atacado por aviones Harrier. Dos de nuestros Mirage 3E se trabaron en combate con igual cantidad de Sea Harrier, siendo derribado el primer teniente Perona y falleciendo el capitán García Cuerva al intentar aterrizar en puerto argentino durante una alerta roja y ser alcanzado por la propia artillería. Colocaron parte de la flota con el portaaviones Hermes a unos 50 kilómetros al norte de las islas y el resto con el Invencible a unos 60 kilómetros al este, para lograr que los Sea Harrier tuvieran mayor autonomía. 3 fragatas que se instalaron frente a puerto argentino intimaron rendición y ante la negativa iniciaron cañoneo naval. Fueron las fragatas Harrow, Lord Morgan y otra clase 42 gemela del Sheffield. Ellas fueron atacadas a su vez por 3 aviones Mirage 5 Dagger, siendo alcanzadas 2 de ellas, que se alejaron muy averiadas y de lejos se observó una explosión en la noche hacia el rumbo en que se iban navegando. En la batalla del 1 de mayo se previeron, por parte de la Fuerza Aérea Sur, 60 misiones, llegando al blanco 35 de ellas, que hacen el 58% de efectividad. Días después, durante un vuelo de reconocimiento de un Pucará, falleció el alférez Balco. El 9 de mayo, en un día de mala meteorología, cayeron al estrellarse sus aviones A4 Charlie, los tenientes Pasco y Faría en las Islas Salvajes al oeste de la Gran Malvina. El día 12 de mayo, la fragata Bryan y el destructor Glasgow iniciaron un cañoneo sobre la pista de puerto argentino desde Bahía Enriqueta. Allí fueron atacados por 2 escuadrillas de aviones A4 Bravo. La Bryan sufrió daños leves y a Glasgow de consideración. De los 8 aviones, solo volvieron 4. Allí quedaron, cumpliendo el juramento dado muchos años antes, siendo cadetes, de seguir constantemente la bandera y defenderla hasta perder la vida, los primeros tenientes Gabassi y Bustos, y los tenientes Nivoli e Ibarlucea. La batalla de San Carlos se produce a partir de la noche del 20 de mayo. Los ingleses iniciaron el desembarco, previendo condiciones meteorológicas adversas para la aviación argentina. El 21 de mayo salió el sol y con él llegaron los aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Fueron alcanzadas, entre otras, la Argonaut, la Antrim y hundida la Arden. Y también cayeron algunos heroicos pilotos, como el primer teniente Dean, alcanzado por un misil Shewell cuando atacaba la fragata Antrim. Con el alférez Carmona atacamos un buque de desembarco inglés que se encontraba algo al norte de un buque nuestro. Este es un trabajo hecho por la Fuerza Aérea Argentina que hoy recordamos de la paliza que la Fuerza Aérea le dio al pirata invasor el primero de mayo. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, argentinas, llama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, nuestra enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentina, en dominio inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para el orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La información de Independiente con Rodolfo Bernabé. Esperan que llegue contrarreloj la habilitación del volante Neri Domínguez para jugar mañana ante Vélez en Avellaneda a las 21:15. Si no llega, el reemplazante será el uruguayo Diego Rodríguez Berrini. Sánchez Miño baja de lateral izquierdo para cubrir la baja del suspendido Tagliafico. No se sabe quién estará en medio campo en el lugar de Sánchez Miño, entre Mesa o Toñi. Probable de Independiente, Campaña, Busto, Figal, Franco, Sánchez Miño, Erviti, Rigoni, Neri Domínguez o Rodríguez Berrini, Mesa Otoñi y en el ataque Lucas Albertengo y Gigliotti. El club presentó una camiseta que utilizará mañana en el partido, es predominantemente blanca y lleva un logo alusivo a la terminación del estadio. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Están suspendidas las clases en Comodoro Rivadavia por el temporal fuerte que hubo y estamos en alerta. La verdad que las aguas bajan con mucha fuerza según las imágenes que se pueden ver por televisión y han arrastrado vehículos y de diversas cosas. Sinceramente es impactante como el agua bajó después de las intensas lluvias que se han registrado en Comodoro y también en el norte argentino. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Carlos Avellaneda. Mira, te llamaba especialmente porque quería saber la dirección de acá de Radio Belgrano. Y aparte, si tu apellido es con Z y con S, ¿termina? Claro, Z y S. Está bien, porque quiero hacerte llegar un ensayo que tengo hace muchos años y que bueno, no sé, me gustaría que en el tiempo... San Martín, ¿cuánto es la dirección, Rodolfo o Diego? 69. 569. 569. Segundo piso A. Segundo piso A. Uh-huh. Segundo piso A. Porque realmente, digamos que sos la única persona después de muchos años fuera de mi ambiente que le quisiera hacer llegar esto, y en el momento que vos creas pertinente, no sé, leerlo, y bueno. Así que por hoy quería justamente averiguarte esto y bueno, y mandarte un saludo muy grande a vos y a todos los que comparten el programa con el próximo 2 de abril, que es un día muy muy especial para nosotros. Saludos. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Es oportuno recordar al autor de esta bellísima marcha de las Malvinas que siempre pones. El autor de la música es José Thieri. Y Carlos Obligado es el autor de la letra. Su padre era Rafael Obligado. Carlos Obligado hizo también otras obras en honor de la figura de su padre. Escribió también el argentinismo de Rafael Obligado, su papá. Y buscando el diccionario de Abruz, hay otro Obligado también, hay tres Obligados, quizás sea el abuelo de Carlos Obligado, el autor de la letra, tras un manto de neblina, no la hacemos de olvidar, ¿no? Es oportuno recordar y agradecer a estos poetas. Los tres figuran como poetas, el padre, el hijo y posiblemente el abuelo, el precedente. Gracias, buen día. ¿Quién está? Se cortó. Hola. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Esto en la provincia de Buenos Aires. Esta mujer, no sé si usted la escuchó anoche, estuvo en un programa, dando explicaciones, vio... ¿De quién hablamos? De Vidal. Y le digo más, vamos a hacer las cosas como dando lástima, vio, porque repetía varias veces que ella vive en la base militar de Morón, ¿vio? ¿Vio? Y repetía también de que ayer los docentes, ¿vio? Estuvieron ahí, estuvieron en la puerta de la base, ¿vio? Haciendo un acto, ¿vio? Eso por un lado. Y lo otro, y decía de que en ningún momento nombró la paritaria nacional, ¿vio? ¿Y sabe qué? Y hasta, lo mismo usted lo dijo y ya le lo repito otra vez. Ella no tiene que nombrar a la paritaria nacional, que la tiene que nombrar es Bullrich, que es el ministro de Educación. Sí, no, bueno, aparte, ni le dice ni de que decírselo al ministro de Bullrich de que ya es la paritaria, ¿vio? Ni eso en ningún momento lo nombró, ni el periodista se lo preguntó, ni ella dijo de que la única solución es esa, llamar a paritaria nacional. Y lo otro, y de Renzi, pero yo lo que le digo... La gobernadora no llama a paritaria nacional, la gobernadora puede llamar a la paritaria provincial, o sea que son dos cosas diferentes. La paritaria nacional la tiene que llamar al ministro de Educación, y ya dijo el presidente que no lo van a hacer. Y las paritarias provinciales, que son los acuerdos que quiere el gobierno que se haga en forma individual con cada provincia, llevan a que, por ejemplo, Alicia Kinner ofreciera ayer el 3% de aumento y la provincia de Santa Cruz está casi en llamas y han cortado la ruta 13, hay un escándalo con los docentes. Y así estamos, el 18% de los trabajadores de la universidad en cuatro pagos, también rechazado, el 19% que ofrecieron de aumento en la provincia no lo blanquean como corresponde, porque el básico de la provincia está compuesto por lo que ganan en la provincia más lo que mandan desde la nación. Por lo tanto, el básico no es de 9.000 y pico, sino de 8.000 y algo, por lo tanto, se saca sobre el básico provincial, que tampoco alcanza entonces al 16%. Es decir, hay un montón de cosas que no se dicen como son. De decir, como usted lo dijo hoy a la mañana, de que este gobierno nos está pidiendo deudas del exterior, que ha aumentado la deuda externa de nuestro país. Y esos préstamos, toda esa deuda que ha pedido este gobierno de Renzi. ¿A dónde van esos fondos? ¿En dónde lo va? ¿Qué están para tener dentro del Banco Central? ¿Es para eso? No, el destino es otro. Bueno, después la seguimos. 7:00 a.m, 33 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hola. Hola. Hola. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aquí nos vamos, pueden ser el protagonista del silencio del comienzo de la guerra de la humanidad. El tema era el siguiente, que tenía que reunirse Gran Bretaña y Argentina mes a mes en Nueva York a fin de dar el traspaso de soberanía como así lo había exigido las Naciones Unidas. En caso que así no lo hiciera, sí habría un plan para tomar las Malvinas de otra manera, se da cuenta. De todas maneras, los ingleses, sabiendo que no quería negociar, precipitan el conflicto el 19 de marzo para de esa manera dar por liquidado el tema de la discusión de soberanía. ¿Qué se sabe en ningún momento que la Unión tenía un convenio por el cual había comprado la chatarra y que no eran invasores, usurpadores, sino que tenían un negocio legal? Así que lo tomaban como una aventura de unos chatarreros. Constantino Davidov, que fue lo que de alguna manera se utilizó como excusa de un lado y del otro. Los ingleses decían que la empresa privada de Davidoff estaba poniendo la bandera argentina donde no correspondía, la Armada Argentina lo fue a defender, fue el armador, el constructor que fue a hacer un desguace a las islas y se precipitaba allí el conflicto. Recordaba esos episodios en esta vieja y no muy audible, no muy audible grabación de hace muchos años. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El 2 de abril de 1982, las Islas Malvinas son ocupadas por un pequeño grupo de Fuerzas Armadas Argentinas. El país recibe la noticia alborozado. Hidalgo pueblo argentino, repito, el Hidalgo pueblo argentino extiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática. Pero la euforia de los primeros momentos se va convirtiendo en angustia. Cuando los comunicados oficiales y los grandes titulares triunfalistas adoptan un tono más cauteloso y se comienzan a dar noticias sobre algunas pérdidas sufridas en el frente, el pueblo empieza a temer por el destino de los muchachos que están haciendo la guerra. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. En el primer año de 1982, los habitantes de las Islas Malvinas vieron interrumpir a su cena por un mensaje del gobernador británico Bruce Hinds, en donde anunciaba el inminente desembarco argentino en las islas. The Foreign Minister's unwillingness to pursue diplomatic exchanges, there is mounting evidence that the Argentine armed forces are preparing to invade the Falkland Islands. Hay una creciente evidencia de que las Fuerzas Armadas Argentinas se están preparando para invadir las Islas Falkland. En las primeras horas del viernes 2 de abril, los argentinos escucharon sorprendidos un comunicado de la Junta Militar. En él se informaba de la ocupación de las islas producida en la madrugada de ese día. Comunicado de la Junta Militar. Mediante la construcción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas y vuelve a ocuparse del sur para el patrimonio natural. Horas más tarde, el presidente de la Nación, Leopoldo Fortunato Galtieri, dirigía desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno un mensaje transmitido por la cadena nacional. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las Islas Australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El día 7 de abril, el general Menéndez se hace cargo de la gobernación de las Islas Malvinas, aunque solo lo haría formalmente el día 28, al jurar sobre una Biblia y por el estatuto del proceso de reorganización nacional. Jurar por Dios nuestro Señor y la patria, ante estos santos evangelios, de continuar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador militar del territorio de las Islas Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar fielmente los objetivos más especificados en el estatuto para el proceso de la organización nacional y la Constitución de la Nación Argentina, sí, juro. El sábado 10 de abril, el gobierno militar decide convocar a una movilización en Plaza de Mayo, con el objeto de presionar a Alexander Haig, secretario de Estado de los Estados Unidos y encargado de la negociación entre Gran Bretaña y nuestro país. El funcionario norteamericano se encontraba en la Casa de Gobierno, de la cual se retiró en helicóptero. Poco después, Salvieri se dirigía a la multitud reunida en la plaza. ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! Magistratura del país como presidente de la nación, representando a todos ustedes. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La información de Independiente con Rodolfo Bernardes. Es la información de Racing en este caso. Volvió Marcos Acuña. Para. Si es la información de Racing la presentada así, no le van a quedar socios. Bueno, está bien. Presentarlo como corresponde. Se habíamos dado Independiente. Presentar la información no, con Racing. Si no, me borro. Bueno. La información del Racing Club con Rodolfo Bernarde. Volvió el volante Marcos Acuña tras jugar 23 minutos con el seleccionado. Será titular ante Quilmes el sábado a las 18 en el Centenario. Lisandro López volvió a trabajar ahora con el resto del grupo y esperan que vuelva a jugar oficialmente ante Sarmiento de Junín el fin de semana del 15 y 16 de abril. Por su parte, el lateral Iván Pillut, que fue reemplazado en el partido con Godoy Cruz, practicó ayer, hoy va a volver a participar del trabajo general y lo van a evaluar. Preguntale a la operadora de qué cuadro es. ¿De qué cuadro es? De Boca. Sí, con razón, viste. Tenemos sabotaje por todos lados. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Viste, Diego, lo que es pertenecer a las minorías? Es así. Vamos a sacan de la lista. Estos son los números para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Sí, estoy sangre de Renzi. No, propongo una acción los desocupados a nivel de país, llenar la Plaza de Mayo y decirle al presidente, señor, esto es lo que usted logró en los 13, 14, 15 meses de su gobierno, la Plaza de los Desocupados. ¿Está mal la idea? No, pero incluye al gobierno anterior, ¿no? ¿Incluso? El desocupado de todos los gobiernos, incluye al gobierno anterior. No, pero profundizó, estamos siempre repitiendo lo que pasó. Yo apunto a este gobierno, lo que se logró con este gobierno, lo demás, y bueno, ya pasó. No, pero no pasó porque dejaron a los pobres que este gobierno aumentó. Bueno, está bien, tiene razón, siempre me gana usted, viejo, es como Racing, ¿eh? Adiós. ¿Quién es? Hola, Renzi. ¿Quién es? De acá te llama Silvia de Seiza, buen día. Te diré que los alemanes nos ganaron con la selección argentina y al frente nada más ni nada menos que el número uno, el 10 del mundo, Maradona. Y ahora nos han insultado con la sanción de Messi, imagínate, Messi sancionado, ¿qué habrá hecho? Y encima maleducado. Y nos humillan ante un país que dicen, está surgiendo y está bien, está progresando y está bien, pero está progresando y está surgiendo y en buena hora, pero es una humillación. Pero perdón, ¿quién nos humilla? Yo soy una persona ya bastante grande. ¿Quién nos está humillando con Messi? Como diciendo que mirá cómo lo insultamos al número uno del mundo. ¿Pero quién dice eso? Para mí sí, cuando lo sancionan, cuando dicen que insultó. No, perdón, ¿quién lo dice? Es la primera vez, todas las radios, todos los boletines, sí, que él insultó y por eso fue sancionado. ¿Y entonces? ¿No es cierto? ¿A usted le parece que la primera vez que insulta y es... Hasta luego, no entendemos nada. Hasta luego. 7:00 a.m, 47 minutos. ¿Quién está? José de Seis, en Rensis. Sí. Sí, mire, antes que usted empezara a publicar, habló ese hombre que siempre habla que no logra enhebrar dos frases seguidas, parece los pases de la selección argentina, que parece Cantinflas, ¿vio? Y se tiró contra la gobernadora. Yo anoche vi el programa, estuvo la gobernadora como una hora y pico, y todo el mundo en silencio, porque en ese programa todo el mundo grita, interrumpe. Tiene una solidez. Bueno, empezar, ¿a dónde estuvo? ¿En qué programa? ¿Cómo? ¿En qué programa estuvo? Porque no sé de qué hablamos. Es intratable, es donde todos gritan. Ayer estuvo ahí. Sí, pero estuvieron todos en silencio escuchando la solidez y la firmeza y la convicción que tiene esa mujer, ¿no es cierto? Impecable. Y este tonto no interpretó nada. Yo la verdad que ese programa pocas veces he visto el silencio que se hizo durante más de una hora escuchando las respuestas precisas, concretas. Aparte uno le ve en la cara, en la mirada, le ve que es una persona sincera, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de observar a nuestros dirigentes políticos, y no tratar de romper todo, vio como hacemos los argentinos que tratamos de destruir. Ojo, no hagamos esa crítica tonta, mal. ¿Qué quiso inventar este tontito? Discúlpeme la expresión, que no sabe ni a dónde quiere ir cuando usted le tiene que preguntar a veces qué quiso decir, vio. Gente como esa que tiene poco para pensar, no tiene que tirarse contra dirigentes, que me parece que esta señora, la verdad, es lo mejorcito que hay en este momento en la Argentina. No sé el futuro que le deparará. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es? Sí, Alberto de Morón. Adhiero totalmente a lo que dijo el oyente anterior. A mí también me parece que hay que apoyar a la gobernadora, porque no la veo en el mismo plano que veo a los demás del gobierno, porque ella cuenta con los recursos que le dan, y más de eso no puede hacer, está como entre dos, encajonada entre dos salidas, y las dos salidas están cerradas. Así que no veo nada patriótico lo que hacen los maestros. Gracias, señor de Renzi. Hay un corte en este momento de los docentes en Belgrano y Alsina, en Paseo Colón, así que el tránsito está muy complicado en esa zona. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7:50 minutos, 20 grados 6 la temperatura. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Carbone. Falleció el doctor Enzo Pagani, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad a los 47 años. Sí, 47 años, era dirigente del PRO. Sí, era abogado y conducía el organismo de control y administración del Poder Judicial porteño, integraba la dirigencia de Boca Juniors, falleció de un infarto poco después de asumir la presidencia del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento en la ciudad de Paraná. El fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ámbito político, tanto del oficialismo como de la oposición. El presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti enviaron sus condolencias y publicaron en Twitter un mensaje de afecto a su familia. También hizo lo propio el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pagani será velado esta mañana en la legislatura porteña. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El cielo está cubierto, la hora 7:52, 20 grados 6 la temperatura. Los subterráneos se van normalizando lentamente, el servicio de subte, con mucha gente obviamente que ha viajado en los primeros trenes que partieron y que a las 8 seguramente esta hora ya estará casi normalizado el servicio, con un paro que se disfrazó como de apoyo a la CTA, pero que en definitiva esconde el quite de personería, porque no tenían bien los papeles, estaba flojo de papeles, los metros delegados, cosa que había hecho caso omiso el ex ministro de Trabajo, Tomada, hoy legislador del Frente para la Victoria en la ciudad, que le dio la personería a pesar de que no estaban los papeles en orden, como dijo la justicia. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Ustedes saben que Jaime, que confesó recibir coimas, es decir, que se confesó coimero, y que está preso, y que fue mucho tiempo el hombre más enjuiciado del kirchnerismo, porque tenía como 14 juicios y nunca estaba preso y finalmente lo detuvieron, está estudiando abogacía, porque pretende, mientras está preso, prepararse para su propia autodefensa. Y pidió que le permitieran usar una computadora, le dijeron que no. Podrá seguir la carrera de abogado como el resto de los presos, detenido desde hace casi un año en la cárcel de Ezeiza, Ricardo Jaime, a sabiendas de que le espera un largo tiempo de detención, se inscribió en la carrera de Derecho de la Universidad, conocido como Blas Pascal, que se cursa a distancia. Pero para hacerlo pidió tener una computadora personal con acceso a Internet y que de no poder usarla todo el día en su celda, la utilizaría solo en la biblioteca del penal. El pedido se lo hizo Jaime al juez Julián Ercolini, quien en abril del año 2016 ordenó la detención del exsecretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, el que había confesado cruzar directamente con bolsos a la presidencia de la Nación en el gobierno de Kirchner. Y debido a su participación en millonarios casos de corrupción, de la compra de trenes, chatarra, España y Portugal, y entre otros, terminó preso. Ercolini le denegó el pedido, le hizo, de acuerdo con los argumentos brindado desde el Servicio Penitenciario Federal, donde sospechan que desde una computadora se puede manejar determinadas cosas que están penadas por la ley. Los penitenciarios consideran que computadoras personales con Internet en manos de los presos pueden abrir una brecha de seguridad imparable y, por lo tanto, Ricardo Jaime, si quiere estudiar, tendrá que estudiar con libros como hacen los demás. Por eso, mediante una resolución del año 2005 y ratificado en el 2013, se prohibió el uso de computadoras con acceso a Internet. Ningún preso puede manejar computadoras con salida a Internet. La defensa de Jaime basó su pedido en el derecho a la educación que puede tener o que debería tener el exfuncionario público coimero que está preso. El servicio penitenciario informó que si Jaime estudiaba Derecho, lo puede hacer a través del convenio que tiene con la Universidad de Buenos Aires, quien da cárcel y que además existe un centro universitario en Ezeiza al que puede concurrir. Así que Ricardo Jaime quiso una computadora con Internet y le dijeron que no. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Entre las cosas raras que ocurren en nuestro país, tenemos aquí lo ocurrido con un padre. Como protesta por las huelgas docentes, un padre decidió que sea su hija la que haga un paro. La nena de 7 años es alumna de la escuela pública y su papá le envió una carta a las autoridades de la institución manifestando su malestar. El padre de una niña de 7 años que asiste aún en la escuela pública de La Plata resolvió que el próximo viernes sea el menor quien lleve adelante un paro como una manera de exteriorizar su malestar por la continuidad de las medidas de fuerza que vienen realizando los docentes. Pérez, un conocido dirigente barrial de la localidad de Tolosa, que integra la agrupación Iniciativa Ciudadana, sostiene que defender el derecho de ella a estudiar, que es un acérrimo defensor de la escuela pública, pero que han colmado mi paciencia. Este es el texto de la nota que envió a los directivos de la escuela. Por la presente les comunico que el viernes 31 de marzo, Lucía Pérez Montero, alumna de segundo grado D, realizará un paro de 24 horas en reclamo de su derecho a estudiar. quien suscribe esta línea. Su padre es acérrimo defensor de la escuela pública y comprende perfectamente el derecho del que le asiste como docentes a reclamar mejoras salariales. Pero la situación se ha desmadrado absolutamente en posiciones blancas y negras que no encuentran matices para solucionar el conflicto. Como padre he decidido dar la pelea por mi hija, y si la solución de todo se sustenta en aulas vacías, pues entonces ejerceré mi derecho a que ella también tenga herramientas para defenderse de casi 10 días sin clase. Lucía tiene 7 años y merece, al igual que todos los chicos de este país, una oportunidad. Las aulas vacías no son más que un símbolo de que lo que estamos negando transitar por aquella vieja consigna de la escuela pública, que era instrumento para paralizar la inmovilidad social. Ustedes comprenderán que no es un ataque a sus posiciones gremiales ni al gobierno. Este viernes le explicaré a Lucía que la educación se defiende en las aulas y que compartiré con ella una jornada de reflexión acerca de lo que es aprender. Durante la década del 90, como dirigente del movimiento estudiantil, enfrentamos al gobierno de Menem y a su ley de educación superior. No recuerdo que quienes hoy conducen los gremios a los cuales ustedes adhieren hayan alzado la voz durante aquellos años. Nosotros llenábamos las aulas de jóvenes universitarios con clases públicas tratando de derrotar a esa ley con mucha movilización, con las aulas reventando de estudiantes universitarios. Este es el primer día de una jornada de lucha que emprenderá Lucía cuando ustedes comprendan que no hay nada más reaccionario y servil a la miseria y a la marginalidad que una escuela vacía. La sentaré sin pedir paritarias, la sentaré para que comprenda, quizá ya más grande, que educar es sencillamente liberar. Licenciado Pablo Pérez, que es el padre de Lucía Pérez, que el viernes va a hacer una huelga. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 8, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Vidal vuelve a la carga para la división de La Matanza. Luego de dar por finalizadas las discusiones de la división de La Matanza, desde la provincia volvieron a sacar del cajón el proyecto. Fue la misma gobernadora María Eugenia Vidal que dio el puntapié para reiniciar el debate, debido a que desde La Matanza se financiaron las movilizaciones contra el propio gobierno provincial. El gobernador de Córdoba va a subsidiar a 200 despedidos de Sancor. Serán salarios de 8.060 pesos para los despedidos y suspendidos de las plantas de Pigman y Coronel Moldes. Cortan Paseo Colón y Belgrano, docentes que protestan. El deporte por Belgrano. Para recibir a San Lorenzo de Almagro el domingo a las 18:15, el nuevo entrenador de Tigre, Facundo Saba, va a poder contar con el volante Eric Godoy, que cumplió su fecha de suspensión. Por otra parte, el arquero Javier García todavía tiene tiempo para reaparecer, sigue con su puesta a punto después de una seria lesión. Sigue atajando Matías Ibáñez, al cual Saba conoce bien de su paso por Racing Club. En Central volvió Javier Pinola, será titular. La duda reside en el ataque para reemplazar a Germán Herrera. Hay dos candidatos, uno es el uruguayo Washington Camacho, el otro es Gustavo Colman. Central juega el sábado a las 17:15 en Junín frente a Sarmiento. Los dirigentes de Huracán se reunirán mañana con el representante del delantero Tomás Molina para comenzar las negociaciones por la renovación de su contrato que vence en junio. Molina es un joven de 21 años, integra el plantel profesional del Globo, aunque el vasco Asconzábal parece no tenerlo todavía en sus planes. En el tenis internacional, el ATP de Miami, victoria del italiano Fabio Fognini sobre el japonés Kei Nishikori, 6-4 y 6-2. Los dos jugadores son entrenados por técnicos argentinos. Franco Davin maneja al italiano y Dante Bottini al japonés. Y se metió en cuartos de final también el español Rafael Nadal, que le ganó al estadounidense Jack Sock 6-2, 6-3. Hoy se completan los cuartos de final, no antes de las 16, el suizo Roger Federer, número 6 del mundo, frente al checo Tomás Berdych, 14º en el ranking, y no antes de las 20, el choque de dos de las promesas juveniles más importantes del momento, el australiano Nick Kyrgios, de 21 años, 16º en el ranking mundial, enfrenta al ruso de 19 años, Alexander Zverev, que está en el puesto 20. En cuanto a los argentinos, Challenger de León en México, hoy, no antes de las 17:30, se presenta el santafesino Federico Coria frente al ecuatoriano Roberto Quirós. En Liga Nacional de Básquetbol, anoche ganaron los primeros de la zona norte, el puntero San Martín de Corrientes como visitante frente a Quilmes de Mar del Plata, 79-70, el escolta Estudiante de Concordia derrotó a Gimnasia de Comodoro como local, 81-69. Hoy a las 21 juega el puntero del sur, San Lorenzo Almagro, que recibe a Quimsa de Santiago, Instituto en Córdoba frente a Libertad de Sunchales, Bahía Básquet frente a Regatas Corrientes, y desde las 21:30 en Córdoba también, Atenas con la Unión de Formosa. A las 2 de la tarde, las 12, claro, los movimientos sociales y sectores de la CGT que apoyan se van a concentrar el 9 de julio de Avenida de Mayo para marchar hacia la Plaza de Mayo, donde a las 5 de la tarde se producirán discursos aparentemente. Además de los titulares de la CTA, hablaría el Barba Gutiérrez en nombre de los metalúrgicos y de la CGT. 20 grados hay pronóstico de lluvia para la tarde. Puede llovinar o caer lluvias aisladas en la ciudad. Fuerte temporal en Comodoro Rivadavia. La gente se pide por los medios que no salga de sus hogares y suspendieron las clases. El presidente recibe al CEO de Fox y a la esposa del dirigente venezolano Leopoldo López en la jornada de hoy. La pulga Messi negó en forma terminante haber ofendido al árbitro asistente. Aerolíneas habilitó un call center para cambiar pasajes del día 6 de abril, día del paro de la CGT. Ese día se calcula que el paro será absoluto y total. Ayer el Senado convirtió en ley el proyecto de uso medicinal del cannabis. El aceite podrá ser utilizado. El responsable del medio ambiente, el rabino Berman, dijo que el nuevo derrame de la Barigol debe preocupar a la minería. En realidad deben preocupar al gobierno de San Juan y al Nacional, que no lo sancionan. Reiteramos entonces que el presidente del Consejo de la Magistratura, a los 47 años, murió de un paro cardíaco. Falleció Pagani, que será velado en los lugares que habitualmente usan los legisladores para sesionar. Fede Cámara dice que recibimos en forma muy positiva las ventas en cuotas, pero resulta que los bancos se resisten a financiar sin interés las tarjetas. El Banco Central autorizó la compra del Citibank por parte de Santander Río. Por lo tanto, el Santander en 4 o 5 meses empezará a cambiar la cartelería del Citibank, que vendió toda la banca minorista, transformando ahora al banco comprador en el principal banco operador privado. viñedos, termas y paisajes en un recorrido por el norte riojano son promocionados por la Casa de la Rioja en Buenos Aires. Cielo cubierto en la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Restauradora, porque tú llevas prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Y barrotas repetían en el barrio del tambor de los cantones federales y escuchaban de este son. Oye, oye, 1793 nacía don Juan Manuel de Rosas. En el barrio del tambor. Llena de la mazorca, linda y arisca como ninguna. Mala y hermosa, pobre carlina. Todos los celos allá en la plaza de los troperos, al frente de una partida, todos la vieron pasar y repetían los coros del candombe federal. ¡Oye, oye, oye, en el barrio del tambor, en el barrio del tambor, en el barrio del tambor! Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El 28 de mayo, Leblanc declara el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Los unitarios celebran alborozados el ataque a la soberanía nacional. Ya flamea la bandera francesa al Martín García y han muerto los primeros soldados argentinos en manos de Rivera y del invasor francés. Ya está Lavalle sobre Buenos Aires, trae 2.500 hombres veteranos de 100 batallas, pero no ataca. Él había pensado que el pueblo de Buenos Aires se levantaría en armas contra Rosas al saber de su presencia, pero no sucede así, y comprende. Derrotado sin pelear, se marcha hacia el norte. Allí comienza su triste sendero de derrotas y frustraciones, que solo terminarán con la muerte. El 31 de octubre de 1841 se levanta el bloqueo y la bandera argentina es saludada con 21 salvas de los cañones de Francia. Año 1844. A partir de ese año, Rosas prepara la defensa del Paraná, pues ya conoce las intenciones que abrigan las potencias europeas de declarar la libre navegación entre los ríos interiores. La principal fortificación está en la Vuelta de Obligado. A las 8:30 del 20 de noviembre se inicia el ataque extranjero. Mansilla proclama a las tropas: allá los tenéis, considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra patria al navegar sin más título que la fuerza las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes de verlo bajar de donde flamea. La banda de patricios comienza a tocar los compases del himno que es coreado por todos. ¡Oh, juremos con gloria morir! Entonces Mansilla da la señal de fuego con el tradicional ¡Viva la patria! A asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. No han de pasar, dijo Mancilla con Patricio, han de pasar aguas arriba del Paraná. Suene el clarín, dame algo alto la bandera, suene el clarín, oscuremos con gloria morir. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Y en mi piel están grabados los momentos fecundos de su historia, y entre el puntal lo nombra Gazapado, el alma de su raza en su memoria. Padre nuestro, don Juan Manuel de Rosas, brigadier general de las alturas, se unió los puros con la rosa, la férrea voluntad con la ternura, y desde los gigantes de los Andes su nombre y patria cubre la llanura, y desde los gigantes de los Andes su nombre Juan Manuel cubre la llanura. Fue verbo nacional en su Argentina, sucesor de quien le regaló su espada, la fea historia oculta con su inquina, su amor por la patria organizada. En su tumba, que nunca es olvidada, el alma del criollo allí se aferra, pues los santos de vida sin morada no siempre descansaron en su tierra. Padre nuestro, don Juan Manuel de Rosas, brigadier general de las alturas, usted unió los puros con la rosa, la férrea voluntad con la ternura, y desde los gigantes de los Andes su nombre y patria cubre la llanura, y desde los gigantes de los Andes su nombre Juan Manuel cubre la llanura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El 30 de marzo de 1492, los reyes católicos españoles firman el decreto que ordenaban la expulsión de los judíos del territorio español. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1875 moría Dalmacio Vélez Arfiel, estadista argentino, autor del Código Civil, entre otras tantas cosas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1984, un aluvión origina el deslizamiento de un cerro sobre la localidad de Campamento Vespucio, en Salta, Argentina. Ahora, también está lloviendo mucho en el norte, pero en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, es un desastre lo que está pasando, o lo que ha pasado, con el desborde por las intensas lluvias, y se han llevado automóviles, ha arrasado con todo lo que se puso a su paso. Le piden a la gente que no salgan de sus casas. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy, de 1905, se creó la Liga Rosarina de Fútbol, una de las ligas que enriqueció al deporte en la Argentina. Bueno, corte total en Paseo Colón entre Alcina y Belgrano. Han instalado algunas carpas, están allí docentes protestando frente al ministerio. 8 de la mañana, 19 minutos, los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, de Rensis. ¿De quién es? Sí, acá Jorge de Retiro. Quería hacerte una pregunta. Ayer te entendí, porque sos hombre así también de metido así en el mundo deportivo. Ayer te entendí que dijiste que la pena hacia Messi fue lo que le correspondía. Sí, señor, es correcta la sanción, porque un insulto son 4 fechas. Ah, porque algunos colegas deportivos dicen que fue exagerada, o sea, no sé cuál es la verdad. Porque los argentinos somos así, que creemos que cuando no cumplimos con la ley todo es exagerado, pero en realidad el reglamento es muy clarito. Después podemos opinar si lo insultó o no lo insultó, si se operó de oficio y no le dieron tiempo a Argentina a contestar, eso es otra historia. Si tenemos o no peso internacional, eso es otra película. Pero la verdad es que el reglamento contempla que un insulto son 4 fechas. Incluso cuando la AFA sancionó a Tevez, que una lesionó a un jugador argentino junior con 4 fechas, que después se la bajó 3, es una barbaridad, porque la lesión grave que produjo Tevez era para las 4 fechas. Pero bueno, estamos en Argentina y eso vale. Entonces, como acá manejamos la justicia como nos parece a nosotros, creemos que en todo el mundo es igual. Sí. Pues se ve que algunos colegas desconocen un poco la reglamentación. No tienen la menor idea, porque por eso decía yo ayer mismo que hay muchos jóvenes que ni siquiera se informan, ¿no? Claro, sí. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá que... Hola. Sí, lo escucho. ¿Se murió Juan Monza? Hola. Sí, ¿qué pasa? Ah, no, creí que estaba hablando otro, porque siempre entra todo... Es la voz de su conciencia. Dos cositas. Usted dijo hoy que el kirchnerismo había aumentado la desocupación, y en el 2003 había un 27% de desocupación, y cuando se fue lo dejaron menos del 7%. Hablaba de la desocupación el que llamó. Yo dije de que la plaza de desocupados tenía que incluir al gobierno anterior, que también aumentó la desocupación, por lo menos no la controló, y al anterior y al anterior. Es decir, hay que convocar... El gobierno de Isabel había un 4,5% de desocupación en la Argentina. Sí. Después vivimos cifras que no tienen ninguna clase de justificación. 30%. Lo que pasa es que el INDE escondía las cifras. Sí, bueno, pero cuando se recibió en el 2003 había un 27% de desocupación. Otra cosita, los partidarios de Cambiemos creo que viven en un mundo de ilusiones imposibles de cumplir, salvo que en lugar de gente haya muñecos. La realidad es otra, hay personas que el Estado debe atender como la salud, la educación, la jubilación, la seguridad, etcétera. Como sabemos, el Estado no es un comercio que debe dar bueno, ganancias. Este es el problema que tiene la seocracia. Los gerentes de empresas están acostumbrados a que cuando un negocio no funciona, echan a la gente o cierran. Y con el Estado no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Tiene que haber una sensibilidad social, y evidentemente no la tienen los dirigentes de empresas. Esto es así. habrá alguno que la tendrá, pero digo, en general es así, ¿no? De lo que se trata es crear los recursos y administrarlos bien. El problema es que la Argentina vive endeudándose con el gobierno anterior, con este, con el anterior, del anterior. Es decir, vivimos comprando deuda en lugar de estar pensando cómo hacemos para desarrollarnos internamente. Y así nos va. Tenemos la, que, la, deuda dijo, no deja la deuda no deja pensar nunca. Porque, sí, por ejemplo, recién yo vi una noticia que en Córdoba se va a tratar de ayudar con 8.000 pesos a los trabajadores, 200 trabajadores de Sancor que quedaron sin trabajo. Está muy bien, pero debería ser en una primera etapa. Lo que tendría que hacer es Schiaretti es encontrar urgentemente trabajo para esos 200, porque si no, engrosamos un Estado que sigue subsidiando. Lo que tiene que hacer el Estado, como dijo Ferrer, vivir con lo nuestro. El Estado tiene que entender que gobernar es crear trabajo. Correcto. Tiene que crear el trabajo. Si no hay, hay que crearlo. Y una de las formas que se puede crear es con la obra pública. Pero ocurre que la obra pública en el país, que la van a hacer empresas privadas, la empresa privada cuando termina la obra despide a la gente, porque la contrata por jornada. Entonces, ahora están negociando con la UOCRA, porque como va a haber un plan intenso de obra pública, la UOCRA va a tener trabajo para mucha gente. Pero el Estado debe crearlo permanentemente para que esa gente esté ocupada siempre, no por un rato. Hay que incentivar las escuelas industriales y crear un vasto plan de viviendas. Pero claro, con un plan de vivienda del Estado Nacional, con eso solo se habría plena ocupación. Correcto, correcto. ¿Pero qué va a hacer? Así estamos. Así estamos, gracias, ¿eh? ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Héctor de Soldati. Mira, te quería hacer una apreciación desde el concepto peronista, ¿no? El general decía que había pequeños hombres que respondían a grandes causas en la historia, y en la historia de la humanidad fue así, y grandes hombres que respondían a pequeñas causas. Yo creo que este es el caso de esta mujer de la provincia de Buenos Aires que está supuestamente gobernando. Hay una tentación a valorizar personalmente la actitud de esta mujer, y parte de algunos peronistas también, que han llamado a tu radio, digamos. Yo creo que a lo mejor podría ser una gran mujer o una gran persona, pero que responde a una pequeña causa, es decir, la causa de la entrega de la Argentina. Los peronistas valorizamos así a las personas. No todos los peronistas son grandes hombres, ni héroes, ni santos, pero responden a grandes causas. Quería decirte eso. Por otro motivo, por otro sentido, te digo, fíjate bien lo de Angelici, porque yo vivo en Soldati, y acá, donde él vivía, todos los vecinos dicen que es hincha Huracán. Sí, eso dicen, ¿no? No es hincha Boca. Eso dicen. Pero esto no tiene importancia respecto sí, a... Sí, tiene importancia porque son afectos y negocios, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos en Huracán, yo soy hincha Globo. Tuvimos un tipo que hizo todo en Huracán. Pero imagínate que era un asesino, que fue Ducó. Si tuviéramos que valorizarlo, ¿a qué causa respondía él? ¿Viste? ¿De quién hablamos? De Ducó. Bueno, Ducó... Fue el único que hizo un estadio de cemento. Imagínate que se formó al lado de Perón y que por lo traicionó Perón. No, bueno, pero hizo el estadio de cemento sin pedir una bolsa a Perón. No, está bien, está mientras bien. Mientras nosotros en la Avellaneda le pedíamos el cemento. Después hubo que echarlo, Ducó, ¿viste? Bueno, chao. Te quería decir, no, lo de la causa es más importante que todo esto de... Bueno, pero estamos hablando con un hincha de Huracán, esto es toda una novedad. Sí, ¿no? Está criado acá. Mira, Cóndor y Varela, yo tenía la unidad básica debajo de donde vivía él. Averigualo. Ustedes tuvieron jugadores notables y lentamente el club se fue desinflando un poco porque, claro, la permanencia en el ascenso, las malas administraciones y demás, pero tuvieron equipos realmente notables. No, ¿se acuerdan todo el de Menotti, el 76, porque fue campeón? Y el último fue el de Capa. Claro, pero tuvieron equipazos, ¿no? El último fue el de Capa. Yo me acuerdo una delantera que tenían un colorado y un negro, que era Valeriano López y Héctor López. Héctor López y Valeriano López. Sí. Yo tengo 72 años, así que vi jugar Ricagni en Huracán. Bueno, era otro grande, jugaba Ogando, un arquerazo. Bueno, ustedes los de Racing no se pueden quejar con Huracán. Tuvieron un par de jugadores de Huracán que los ayudaron mucho. A ustedes le sacamos a Filgueira. Y al Tucho. Y al Tucho Méndez. El Tucho no sabía cómo acomodarla, si Huracán era la novia o era la amante. Usted decía que la novia era Huracán y que se había casado con Racing. Sí, sí. Y tienen ahora un hombre al que vos ni lo vinculás con Macri, que apoya también, yo no sé por si pinche Racing, vos tenés que nombrar a este... ¿Quién? Al gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Ha hecho un desastre Macri él en la ciudad de Buenos Aires. El padre fue presidente de Racing. ¿Eh? El padre fue presidente de Racing. Sí, ya sé, pero dejate de nomás. Y después terminó embargando a Racing. ¿Sabés lo que hizo este? Mandó los colectivos por arriba de la Plaza Roca, acá en Soldado. Es una barbaridad, pero esto ni y te hablo del primer mundo. Bueno, te mando un abrazo, Miguel. Bueno, ¿cómo es la marcha? ¿La marcha? Sí. De Huracán. Sí. Llevo los gritos de triunfos y gloria. A ver. Corazones que vibran de fe, ya definan los nuevos campeones. Es un globo que se expande. ¿Qué querés, me ponga a cantar? Es un globo que se expande. Sí, hay un globo que se expande. Pero mejor es el tango a Mas Antonio, espectacular. Ah, este es bueno, sí. Sí, espectacular. Bueno, un abrazo. Chao. Chao. Huracán, ¿quién está? ¿Quién es? ¿Me escucha bien? ¿Quién es? Augusto. ¿Qué dice? Lo escucho lejos. Bueno, acérquese. Sí, usted acérquese que está lejos. Escúcheme. Ahora resulta que el INDEC dice que tenemos un 30% de pobreza. Ahora yo le digo, si después de la devaluación, los supertarifazos, los aumentos de precio que la verdad que no paran de aumentar, si después de todo eso dicen que hay un 30% de pobreza, quiere decir que lo que me medía antes el INDEC no estaba tan mal. Había menos del 30% de pobreza. Por supuesto que no iba a ser del 5%, pero no me vas a decir que si después de todo este desastre que hicieron en un año y medio, la pobreza es de un 30%, o mientes estos ahora, o estaba equivocado lo que decían antes. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es muy fácil. Antes se ocultaban cifras y había pobres. Y ahora se blanquean las cifras, pero se aumentan los pobres. Así que para el caso es lo mismo. ¿Qué es el, uno, qué es uno que se blanquean, otro la dicen, pero los dos no pudieron resolver el problema de los pobres. Y el problema de los pobres se resuelve de otra forma, que no son ni con los subsidios ni con los planes, que eso ayuda para la emergencia, sino creando, como decíamos hace un rato, trabajo, ¿no? Lo único que blanquea este gobierno son los capitales mal habidos que tienen depositado en el exterior. El resto es todo mentira. Lo mismo que la señora Vidal, que se muestra compungida. Han tomado la decisión política de utilizar la lucha de los docentes para la campaña electoral. Y además contra todo el resto del movimiento obrero. No importa nada a los alumnos. 8 de la mañana, 30 minutos. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, a todos los hinchas de Huracán que escuchan este programa, entonces. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. Señora. Bueno, las últimas noticias que tenemos sobre el temporal que hubo en Comodoro Rivadavia y daños materiales, calles anegadas. Nos vamos ya a Comodoro Rivadavia, tenemos al colega Guillermo Costes, él está ya en Defensa Civil, así que nos puede dar las últimas novedades. Te dejo en línea con Miguel Ángel de Redes, Guillermo. Hola Guillermo, buen día. Buen día, Milán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos a toda la gente de Radio Belgrano, de Ciudad de Buenos Aires, interesada en la problemática? Contame qué nos está pasando en Comodoro y qué está pasando en general en toda la provincia, ¿no? Para que todos entiendan, es la lluvia en un día de los que se precipita en todo el año. El balance de parte del secretario municipal Palomeque para Radio Belgrano, ¿cuál es el balance que están haciendo de lo realizado durante la noche? Buenos días, Radio Belgrano, Radio Visión, en su contacto con Radio Belgrano. Estamos haciendo ahora la limpieza de todo lo que causó este temporal de lluvia tan fuerte que nos cayó en la tarde de ayer y que continuó la noche. Sigue, el temporal de lluvia sigue y como bien dijiste, hay una cantidad de milímetros de agua que cayó en la ciudad en poco tiempo, en 20 minutos, que se esperaba casi para un año. ¿Podríamos señalar la cantidad de evacuados? Estamos en 59 evacuados, en dos centros de evacuaciones, en la zona norte y en la zona sur. Están bien de salud, no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna dificultad con las personas, ni las evacuadas, ni las que no lo están. Sí con grandes problemas porque esa cantidad de aguas pluviales y en los canales de evacuación superó las capacidades de los mismos por la intensidad y por el poco tiempo que se sucedió. Hubo colaboración por parte de la gente, pero también mucho mensaje basura en redes sociales que buscaba, sobre todo, generar preocupación. Sí, lamentablemente eso, y en eso, si bien fueron más que en las redes, para agradecer a los medios, empezar a Radio Visión también, que fue aclarando todas estas situaciones de que esto eran difamaciones que no tenían lugar ni ninguna fuente de fidedigna. Está previsto de todas maneras la gran caída de lluvia para hoy jueves. Sí, pese a eso estamos saliendo con todos los recursos viales, con las más evacuaciones, con la asistencia social, de leña, de nylon, de alimentos, y bueno, estamos tratando de hacer la limpieza para poder llegar con los servicios públicos a la gente. Apoyatura también de ejército, gendarmería y otras fuerzas de seguridad. Y de todas las empresas locales que apoyaron con sus recursos viales sobre todo y personal para socorrer. Este es el panino desde Defensa Civil. Guillermo, no hay evacuados. 59 son los evacuados, recordemos ayer fue la primera precipitación que se esperaba para hoy, pero llegó ayer sobre las 6 de la tarde. ¿Y ahora está lloviendo? Sigue lloviendo, pero digamos con una intensidad controlada. Ahora, las imágenes que se ven por televisión son impactantes, ¿no? Arrastrando automóviles y demás. ¿Los daños materiales son grandes? Son importantes y son privados los daños materiales. Hay que decir que Comodoro Rivadavia está entre cerros y ese lugar que ustedes ven en donde se ve el gran río es un lugar en donde hace un cañadón, es decir, una especie de valle entre dos cerros. Y ahí es donde el agua busca la salida del agua. Exactamente, y eso bueno ha generado inundaciones en determinados lugares muy específicos. No es que toda la ciudad está así, de todas formas el número es categórico. En un día va a llover lo que llueve en un año. Decime, ¿y el resto de la provincia cómo está? La situación es, digamos, un poco más normal. Ha llovido mucho menos en el resto de los lugares. El lugar de máximo riesgo era Comodoro, que es, bueno, el límite sur junto en el límite con Santa Cruz, prácticamente contra el mar, para el que no tenga claro el posicionamiento en el mapa. Pero en el resto de la provincia está lloviendo mucho menos. Porque para que la gente se ubique imaginariamente en la ruta 3. Exactamente, en la parte sur, en el límite con Santa Cruz. Decime, estamos parados frente a un cambio climático muy fuerte, evidentemente, porque en el norte también hay temporal. ¿Esto que ha ocurrido alguna vez, hay antecedentes alguna vez inmediato de que haya llovido tanto en un día? Los memoriosos hablan de hace 40 años que no llovía tanto. Esto es respecto de la precipitación de ayer. Pero realmente la precipitación importante está prevista para hoy y la madrugada del viernes. Claramente es un cambio climático, un cambio muy importante en donde la ausencia de nieve en el oeste, que nos debe garantizar el agua durante todo el año, bueno, cae en forma de precipitación y esto independientemente de las broncas y pases de factura por cuestiones políticas y demás, es absolutamente imposible de absorber en un día lo que no llueve en un año. Decime, ¿hay alguien en el servicio meteorológico que haya hecho una previsión meteorológica de que pueda repetirse esto o simplemente consideran que es una excepción? Es muy adelantado. En realidad, desde hace unos cuantos años, 5, 6, 7 años, ponele, estamos teniendo una lluvia muy importante en el verano. Esta lluvia no se dio en este 2017, bueno, se atrasó un poquitito y nos está cayendo hoy en 30 de marzo. ¿Se suspendieron las clases y qué otra actividad? Absolutamente. Esto es también digno de mencionar. Hace 3 días prácticamente que todo el municipio y también los medios de difusión están trabajando alrededor de la previsión, la limpieza de los canales evacuadores y demás. Y también desde la Intendencia se había anunciado la sugerencia de suspender las clases durante esta jornada. Ayer sobre la tarde el gobernador dispuso el levantamiento de hoy como día laborable. La sugerencia a todos, por supuesto, está en permanecer en sus casas y evitar salir. En la zona de yacimientos petrolíferos, que es un sector productivo muy importante de la región, también se dispuso que hoy es un día no laborable. Bueno, esperemos que la lluvia de hoy no sea tan intensa, porque si me decís que se espera la lluvia fuerte para hoy, va a estar muy complicado, ¿no? Y ciertamente, a partir de los números, algunos de los números que hay, que hoy tenemos proliferación de cifras por todos lados, estaría previsto entre las 9 y las 5 de la tarde aproximadamente la lluvia, la caída, la intensidad mayor de la jornada. Decime, ¿el tránsito terrestre y aéreo ha sido suspendido para algo? Exactamente, ha sido suspendido el tránsito aéreo, sobre todo el terrestre. Se pide mucha precaución a los camioneros que se van a internar en la ruta. Hay algunos lugares, recordemos que al norte la ciudad más cercana está a 400 kilómetros y hay un lugar en donde es especialmente complejo. Así que la sugerencia, se apela mucho a la lógica de parte de los conductores, es permanecer en sus casas porque esto ocurrirá hoy y esperemos que con la menor cantidad de consecuencias posible. ¿El tema es sobre la nacional número 3 o las rutas provinciales también? Básicamente la número 3, exactamente, esa es la más problemática. Guillermo, muy amable, gracias a vos y al secretario. Muy bien, hasta luego a ustedes y a toda la gente de Radio Belgrano. Un aporte entonces desde el mismo lugar, en Comodoro Rivadavia, que se está controlando el tema de la inundación, el tema de esta lluvia. Ha caído en milímetros en un día lo que llueve en Comodoro Rivadavia durante todo un año. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ahora 8:40 minutos, 26 la temperatura en Buenos Aires. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hablando de María Eugenia Vidal, ustedes saben que es la primera vez que una mujer llega a la gobernación de Buenos Aires, lo hemos dicho más de una vez, por los propios errores hechos por el kirchnerismo, porque no era Aníbal Fernández el candidato, sí era Domínguez. En la interna la Cámpora hizo de las suyas para perjudicar a la fórmula que junto con Espinosa tenían Domínguez, y la verdad le hicieron fraude interno que después la otra parte se cayó la boca, amagaron decirlo, después se quedaron callados, y con la fórmula que se presentó en la provincia de Buenos Aires finalmente perdió el justicialismo más que ganar Cambiemos. Pero aparece la figura de María Eugenia Vidal, que había sido vicejefa de la ciudad en la ciudad de Buenos Aires, como gobernadora de la provincia. Es evidente que en la memoria colectiva de las mujeres jóvenes no existe el saber, si no se lo informó, si no lo estudiaron, no lo leyeron, que las mujeres antes no votaban ni elegían. Y que Eva Perón fue la que hizo una intensa campaña para el voto femenino y que Perón le dio el derecho a elegir y a ser elegido. Por eso el presidente de la democracia, no hay otro, es Perón, porque igualó los derechos de mujeres y los hombres. No hay otro. No existe otro presidente en la historia política que haya igualado los derechos electorales de la mujer y del hombre. Y vamos a escuchar ahora un trabajo que efectuaba Eva Perón justamente con las mujeres, y es interesante tener presente esto. El 16 de diciembre de 1949, Evita hablaba ante las mujeres de la CGT, o sea, le hablaba a las mujeres de la CGT, que tenían mucha más presencia que hoy en la participación activa del movimiento obrero. Para escuchar ustedes a Eva Perón. Compañeras y compañeros del secretariado de la CGT, ante todo, quiero agradecer emocionada a la Confederación General del Trabajo y en especial a la Comisión Femenina de la Confederación General del Trabajo que me brinda esta tribuna de auténticas trabajadoras. Tribuna tan popular, tan cara a mis sentimientos y tan familiar en mi acción constante en pro de las clases humildes y proletarias del país. Yo he aceptado emocionada dirigir las palabras a las compañeras trabajadoras del país, a las peronistas, en este momento en que las fuerzas partidarias femeninas se están organizando paulatinamente para llevarles la seguridad de que estén unidas alrededor de la doctrina y de la causa peronista femenina, que es la causa de la patria, o sea, la causa del general Perón. Porque ellas no tienen más que una misión específica, la de pensar cuántas mujeres estamos enroladas por las causas peronistas. Las dirigentes saldrán de la masa, las más laboriosas, las más arriesgadas y las más disciplinadas serán las que surgirán, porque la masa las elegirá y yo las respaldaré con el cariño y el respeto que siento siempre por las... Momentáneamente no tenemos otra misión que la de pensar y toda colaboración que se evite al curso femenino peronista será restarle a las mujeres una posibilidad para que luego sean las verdaderas dirigentes del partido peronista femenino. Yo siempre he pensado que las dirigentes no se hacen, nacen. Estas palabras que están al margen de mi conferencia, aprovecho esta oportunidad para aclarar de que no me he olvidado de ninguna mujer que trabaja y ha trabajado y trabajará por la causa del peronismo, porque yo siempre he tratado de ser un puente entre el pueblo y el general Perón. Este discurso de Evita, que dura una hora, lo hace Eva Perón ante las mujeres de la CGT en 1949, y contiene parte de ese discurso pronunciado en su acto en la Comisión de Auxiliar Femenina, así se llamaba, Comisión Auxiliar Femenina de la Confederación General del Trabajo, se realizó en el Teatro Colón, y Evita celebraba la organización de las fuerzas femeninas que en el último instante iban a surgir como dirigentes del movimiento peronista. El peronismo, para finalmente asumir como correspondía la participación activa en lo que fueron las mujeres censistas antes de la posibilidad de que salieran a votar las mujeres en la primera elección allá por 1952. La masa anónima, pero también la más sacrificada y la más fervorosa peronista que trabajan los pueblos, provincias, gobernaciones y barrios suburbanos, están presentes en mi corazón de peronista fervoroso. Tenía 30 años cuando estaba haciendo este discurso. Para decirle que el censo peronista femenino es simplemente para enrolar orgánicamente nuestras mujeres y saber cuántas somos y dónde estamos. Esa es la primera etapa, esa es la primera etapa, la más tarde y la más lenta. La segunda, la dirección política surgirán en cada barrio, en cada circunscripción, en cada pueblo, en cada población y en cada provincia, una peronista auténtica, una peronista fervorosa. Estaba naciendo de alguna manera el Partido Peronista Femenino, que después iba a tener forma, o la rama femenina, si ustedes quieren, pero Evita le estaba dando forma a la actividad política de las mujeres. Y ha de tomar la bandera del peronismo con el cariño y con la admiración, y con la certeza que tengo yo en todas las camisetas de la patria. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Bueno, queremos recordar que un día como hoy nacía en la segunda parte del Quijote, es decir, se autorizaba en España la publicidad 1544, el padre Bartolomé de las Casas era consagrado en Sevilla, obispo de la diócesis mexicana en Chiapa, y en 1615, el mismo día, se otorgaba a Cervantes la autorización real para la impresión de la segunda parte del Quijote, 1615. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En 1813, Enrique del Valle y Bergusea se convertía en el primer senador socialista al ser elegido por la capital. Del Valle y Bergusea es una de las calles que circunda el estadio de Boca Juniors. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. No sé si te acordás, Diego, pero en 1986, una mujer inglesa que hizo fecundación in vitro, se llamaba Linda Jacobsen, daba luz a quintillizos. ¿Te acordás? Sí, de los eso, primeros, ¿no?, quintillizos de probeta. ¿Te acordás de eso? Sí, sí. ¿Qué cosa, no? Y la ciencia fue avanzando. Lo que no lograron con la inseminación artificial es prever cuántos chicos va a tener la mujer a la que se le hace la inseminación artificial. Sí, evidentemente, bueno, cuántos óvulos va a fecundar el esperma y demás. Pero fíjate vos que está demostrado ya, lo pasó días pasados cuando dos lesbianas tuvieron una criatura, una puso el óvulo, la otra puso el útero, y entonces a partir de allí podemos decir que madre hay dos y padre hay uno solo. Sí, ¿no? Porque que el... Con lo cual tendríamos que hacerle un juicio a las mujeres que nos vinieron diciendo toda la vida que madre había una sola. Exactamente. Gracias a Dios, diría otro. Lo único que realmente es uno solo es el padre. Sí, tampoco podemos decir que yo soy el padre, porque ahora ya se complicó. Vos lo que estás diciendo es que no hay padre único, pero eso es otra cosa. No hay padre único, exactamente. Bueno, ¿qué tenemos? Roberto Maia, otro de los italianitos del tango, nació en Italia el 3 de marzo de 1908. Murió en Buenos Aires pocos días después, 27 días después de su último cumpleaños, el 30 de marzo de 1993. Su verdadero nombre era Domingo Maida. Llegó al país de su Italia natal en 1909, cuando tenía un año de edad. Su familia se instaló en Buenos Aires en el barrio de Balvanera, vecino del famoso mercado Spinetto, y cuando era un pibe cuidaba con sus amiguitos los chatos y las carras las chatas y los carros del famoso Tropa de Cairolo, que se distinguía por sus tobianos y percherones mientras los carreros comían en las fondas cercanas al abasto, al Spinetto, al mercado del Spinetto. Roberto Maida empezó a cantar muy joven en los fondos del restaurante D'Amato, que estaba en Mateo in Victoria. Después empezó a cantar cobrando ya profesionalmente en un cine del barrio, en el segundo Coliseo de Bernardo de Irigoyen y Venezuela, que era el cine de José y Antonio Galvano, dos hermanos que se entusiasmaron tanto con el pibe que pusieron su foto ampliada en el hall. El secretario de Clemente Lococo, que iba a ese cine porque cobraba los borderó de las películas que se proyectaban, convenció a los dueños y se lo llevó a la familia Lococo y debutó en el Teatro Astral, actualmente el Teatro Astros, donde debutó y lo acompañaba al piano otro pibe de 15 años que se haría famoso, René Cóspito. En 1925... debuta en la orquesta de Miguel Caló y después se iría de gira con Cátulo Castillo y con su padre José González Castillo a España, donde fracasa la obra que iban a hacer, pero Mayra se queda trabajando con Celia Gámez y completa un montón de tiempo en Europa, que termina cuando regresa a la Argentina y Bayón Herrera y Manuel Romero lo invitan a participar cantando un tango en la obra de teatro que ellos estaban poniendo en el Teatro Sarmiento. Después de eso lo contrata Yankelevich para Radio Belgrano y le hace un contrato por un año. Cuando se le termina el contrato, lo convence y le dice que se tiene que juntar con Canaro, y es él el que lo junta a los dos. Con Canaro se dieron la mano y consolidaron un contrato sin firmar ningún papel por 6 años, pero solamente cumplieron 5 años entre los dos actuando juntos. Con la orquesta de Canaro dejó 200 grabaciones Antonio Mayra, que es con la orquesta con la que más trabajó. En el año 1942 se juntó con Antonio Sureda, volvió a cantar en Radio Belgrano y recorrió toda América hasta que se retiró. Es autor de aquellas cartas que se lo grabó Carlos Gardel, que se lo escuchó cantar en Barcelona y se lo pidió para grabarlo. Antonio Mayra, con la orquesta de Canaro, nos regala ¿Qué le importa al mundo? Resuelve mi dilema. ¿Qué le importa al mundo si se engaña mi razón? Metiendo el corazón me engaña. ¿Qué le importa al mundo mi tristeza si se me ha subido a la cabeza? ¿Qué le importa al mundo mi sufrir siendo mi problema tan solo vivir? La dicha se nos tumba y el mundo sigue andando. La fe se nos derrumba y el mundo sigue andando. Nos falla hasta la suerte y el mundo sigue andando. Llamamos a la muerte y el mundo sigue andando. No hay nada que se afirme, todo en el mundo gira. Parece hasta mentira, pero esa es la verdad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Intertemporal en Chubut habría arrojado la primera víctima fatal. Recién nos informaba el Defensa Civil que por suerte no había víctimas y ninguna persona había sufrido consecuencias. Pero ahora se da cuenta de que una persona podría haber fallecido en un intento de evitar que se fuera un vehículo y habría perecido. De cualquier manera, esta noticia es extraoficial y todavía no está confirmada, pero trascendió como que hay ya una primera víctima por la torrencial lluvia que ahora en este momento en Chubut es intensa. Llueve copiosamente en Comodoro Rivadavia, donde en el día de ayer cayó tanta agua como la que cae durante un año en esa ciudad. Comodoro, que está entre cerros, tiene además un callejón que es lo que se ve por televisión habitualmente y se ha transformado en un verdadero canal de drenaje de la lluvia y arrastra a su paso todo lo que se le cruza. La situación es muy complicada en Comodoro Rivadavia, donde hay feriado lanzado por el gobernador a los efectos que sea un día no laborable. Mientras tanto, la gobernadora María Eugenia Vidal mostró su disconformidad por el escrache que ayer gente de Nuevo Encuentro, que responde a Sabatella, con algunos docentes de SUTECBA, lo hicieron en la base de Morón, donde tiene la propiedad. Se quejó porque dijo que no tenía nada que ver su familia en la protesta y que para algunas personas todo vale. Mientras tanto, en el medio de una protesta de la CTA, un camionero avanzó contra un piquete y mató a uno de los manifestantes. Él cruzó el piquete y la situación se puso tensa. Repetimos, en un piquete de la CTA, un camionero aplastó a un manifestante. La ruta 10 provincial y la ruta 11 nacional, ese punto del ingreso a la localidad de San Lorenzo. Quien murió tenía 38 años, del sindicato de limpieza, según contaron sus compañeros, y bueno, había ido allí a protestar con el resto. Ahora, lo que no entiendo es por qué desengancha el tráiler del camión para avanzar, ¿no? O sea, ¿qué quiso hacer con eso? No lo entiendo. Además, ¿una persona puede desenganchar sola el tráiler del camión? Yo imagino que es para ponerlo más liviano al bueno, camión y poder avanzar pero como si él más quería rápido. Está bien, pero si él quiere avanzar y pasar, porque ese es su objetivo, no pisar a las personas, avanza con todo el camión, es muy raro lo que ha pasado. Sí, la verdad que es muy raro y muy peligroso teniendo en cuenta el nivel de conflictividad que hay. Claro. La gran cantidad de cortes que hay en las rutas, en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, digo que no se empiece a copiar este tipo de actitudes. Sí, que no, El camionero está detenido y reiteramos, le pasó con un camión por arriba un piquete y mató a un manifestante. La hora 9:06, el deporte por Belgrano. Lionel Messi seguirá sin actividad, pero ahora en el Barcelona y por una fecha, en este caso por haber acumulado 5 tarjetas amarillas, se quedó al margen del cruce con el Granada. Reaparecerá en la Liga el miércoles 5 de abril, fecha 30, cuando el Barcelona reciba al Sevilla. Por su parte, el Barcelona comunicó desagrado por la sanción que se le impuso a Messi en la selección, al decir que fue injusta y totalmente desproporcionada, a la vez que definió a la Argentina como un deportista cabal dentro y fuera del terreno de juego. Trascendieron además los términos de la carta que Lionel Messi envió a la FIFA el día 27 de marzo, antes de conocerse la sanción que le impusieron de 4 fechas. Dice, por ejemplo, mis dichos jamás fueron dirigidos al asistente, sino que fueron lanzados al aire. carta que fue enviada a la señora Alejandra García, secretaria adjunta de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la que coincidió con todos los términos que la AFA, en su descargo, había presentado ya ante ese organismo. Dice Messi que el árbitro asistente 1, de nacionalidad brasileña, entendió prácticamente lo que yo, totalmente lo que yo decía, a tal punto que hemos conversado luego de manera amigable, sin que en ningún momento mis dichos hayan ofendido o injuriado al árbitro. Incluso si no hubiese entendido mis palabras, pudo haber conversado, consultado con el veedor colombiano o con los otros árbitros. Si no lo hizo, no fue porque no advirtió mi conducta, sino porque entendió que la misma no merecía informe alguno, por lo que no cabe la aplicación de oficio que va a hacer la FIFA. Messi llegó anoche a Barcelona, esquivó las preguntas de los periodistas que se habían amontonado en el aeropuerto para consultarlo, finalmente se zambulló en un taxi de donde abandonó la aeroestación. Se confirma el fallecimiento de una persona en Comodoro Rivadavia. Se trata de una mujer. La persona muerta, hasta ahora no identificada por nombre y apellido, es del sexo femenino y fue llevada por la correntada. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, mantendrá un encuentro con el CEO de la cadena Fox y de esta manera se pondrá a conversar acerca de los negocios que trae aparejado el fútbol. La empresa Fox está, entre otros, asociadas con Torneos y Competencia y el grupo Clarín, que vuelve a tener el negocio del fútbol entre manos. Reiteramos una información: un muerto en el temporal de Comodoro Rivadavia y un muerto en un piquete de la CTA, donde un camionero en el sur le pasó por arriba después de desenganchar el acoplado, tomó con el camión más liviano fuerza y cruzó el piquete matando a uno de los que estaba allí, un trabajador aparentemente vinculado a vigilancia y o a limpieza de un sindicato que tenía 38 años y que quedó muerto en el pavimento. La situación de la anarquía que se vive en la Argentina, donde la falta de autoridad por parte de la administración gubernamental de todos los estados provinciales, municipales y nacional, y la tomar decisiones por cuenta propia, hace que la sociedad esté al borde del colapso. Cielo cubierto en Buenos Aires. A las 2 de la tarde marcharán hacia la Plaza de Mayo las dos CTA y algunos grupos de CGT con los movimientos sociales para a las 5 hacer un acto en la plaza. Se mantiene interrumpido el tránsito en Paseo Colón y Avenida Belgrano y Alsina por parte de docentes que acamparon en ese lugar. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y la hora 9:11 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. Perdón. Quería decirle que realmente el desastre que nos está llevando este gobierno no amerita que realmente pidamos un juicio político, porque realmente este hombre no tiene ni idea de lo que está haciendo, y todo lo que los sacrificios que está haciendo el pueblo, todo el este barajuste este que tenemos económico, más la falta de calidad y posibilidades del ciudadano, hacen que tengamos que llegar a ese extremo, porque no hay otra. No podemos esperar elecciones, las elecciones no van a modificar nada, porque tampoco tenemos ningún proyecto por delante, nadie elabora nada, y estamos todos sentados mirando cómo se cae todo el país. Sinceramente, yo no, esto se debe no solamente a errores de Macri, se debe a errores anteriores también. Hace muchos años, desde el 55 que venimos cayendo, después de los golpes militares, que fueron cada vez degradando más el país y las posibilidades que tienen. No tenemos ninguna proyección en el mundo, estamos siempre pendientes de que llueva o que no llueva, qué sé yo, que el tiempo cambie, pero no hacemos nada. Lamentablemente tenemos organismos como el CONICET, al cual se le podía consultar, establecer un programa, poner un panorama más, un proyecto de país económicamente en base a las posibilidades que tenemos y tener embajadas que sirvan para algo, que sirvan para proyectar lo que nosotros producimos o lo que nosotros hacemos. No se hace absolutamente nada. Inclusive tenemos un conflicto con la base de la educación, que es justamente los docentes, y no resolvemos. Adquiere deuda y ni siquiera se destina algo para pagarle al maestro para que pueda enseñar al chico que va a ser mañana el que nos va a dar alguna posibilidad de progreso. Es un desastre de todos los puntos de vista. La concepción política, educativa, económica, son desastres. Los saludo. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Un día como el de hoy, del 2010, fallecía Nelly Panizza, Diego. Una recordada. Una gran actriz, hizo muchísimas películas y falleció grande. Por suerte vivió muchos años, pero se la tiene muy olvidada. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fabiortel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Sí, la escritora y compositora Estela Fabrici. Buen día. 8 de marzo, mes de la mujer aún. Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. En los hogares argentinos de mañana, la mujer con su agudo sentido intuitivo estará velando por su país al velar por su familia. Eva Perón. Un día del médico, después de un 3 de diciembre a la salida del Hotel Alvear, le dije al secretario privado de Menem, Hernández, que las mujeres somos el 51% del electorado y que se lo dijera a Menem. Fue estremecedor el audio de Malvinas de ayer. En la Universidad del Litoral de mi provincia, lleno el auditorium de la universidad, donde estaban todos los excombatientes, hasta los servicios de inteligencia de la Marina, lo saludo y me dice: perdone, señora, si no me expreso bien. ¿Vos nos vas a pedir perdón a nosotros? Por favor, nosotros te tenemos que pedir perdón a vos. Vos sabés que la desmalvinización fue tan fuerte que está olvidado toda la hazaña que hicieron nuestros heroicos que fueron a pelear a las Malvinas, y la gente mezcla todo, mezcla la dictadura, mezcla el momento, confunde cosas, mezcla la soberanía. Entonces estamos en un brete porque vivimos históricamente trabajando para el enemigo. Te saludo, señora. Un beso grande. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? El payador Cubelier. ¿Qué dice? Tengo una décima, para el doctor Carrillo, puede ser. Un poco tarde porque ya pasó la fecha, pero por ser usted lo vamos a recibir. Eso es el nombre, y uno de los más grandes argentinos, el doctor Ramón Carrillo, creó el tren de la salud, dando la vida amplitud, lejos del lujo del brillo. Llegó al rancho más sencillo de nuestro dedo cirujano, le tendió al pueblo su mano, el mayor sanitarista, acérrimo peronista, santiagueño, pueblo humano, enfermo y en la pobreza, murió exiliado en Brasil. ¿Le gustó? Usted llegó con Carrillo, pero llegó muy tarde, mi amigo. De cualquier manera, lo escuchamos porque es un payador que improvisa de corazón y siempre imagina Perón. Bueno, a Rosa le de cantar al día de su yacencia. Como tu inteligencia debemos evocar, y le voy a improvisar con un sentir idealista, como un hombre peronista. Voy la décima rimada, por el salto de la espada, y me siento más rosista. Bueno, hoy es el día del naturalizo de don Juan Manuel. Sí, el día de la esencia. Hagámosle algo más a Juan Manuel. Juan Manuel de Rosas. Ortiz de Rosas. Ortiz de Rosas, señor, yo le voy improvisando, mi rima le voy dejando como hombre y payador. Sabe el libertador, él se lo supo obsequiar, hoy lo deben de guardar, hace instrumento, un trofeo, por eso que yo deseo, lo debemos resguardar. Pero no me alcanza para el restaurador, que está lleno de emoción y de historia muy completa. Haga bueno, otra cuarteta. Me voy hasta Los Cerrillos, allá en San Miguel del Monte, por eso el horizonte dejo mi verso sencillo, por ese noble caudillo, nace este verso a la par, para poderlo evocar, nace esta improvisación que arranco del corazón y a la masa popular. ¿Y cómo hacemos con Perón y con San Martín para meterlo también y que no tenga esto? Con San Martín y con Rosas y Juan Domingo Perón, creo que esta nación fue la más maravillosa. Por eso que en estas glosas los tres los voy a evocar para poder cantar. Por eso lo condecoro, porque ellos son un tesoro que debemos respetar. Bueno, padre, ¿qué quiere que le diga? Trabajó un poco ahora. Vino atrasado con Carrillo, pero trabajó bien. Estoy improvisando y lo felicito al señor Carbone, que tantas cosas saca de la jaula del misterio, ¿eh? Por recordar la magia de tantos cantores. Y de cuando en cuando pase un disco de José Verón, que fue un gran cantor. Usted lo dijo, de la jaula, a veces se le escapa algún gorila. No, ¿me puede hacer una pregunta? Sí. ¿Usted sabe quién trajo los gorriones acá? ¿Qué trajo? Los gorriones. ¿Qué trajo? Los gorriones. ¿Por qué? ¿Quién los trajo? Ah, ¿quién trajo los gorriones? Sí. ¿Quién los trajo? Sarmiento. Vio que el de la cerveza, el alemán. ¿Quién lo trajo? Vio que era el cervecero. Le querían cobrar impuestos en aquel tiempo. Y sabe lo que hizo, le dio la jaula. Así que los gorriones están de contrabando. Pero fue el gobierno del querido San Juanino. Triunfo macho en la patria. Todos daban la vida sin pedir nada, Tiempo en que a los soldados, bravos varones. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿De la radio? Oíme, ¿los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino. Algún día tenés que llamarlo a Roberto Rimoldi Fraga y hacerle una nota. Siempre está de actualidad. Además fue un defensor tan grande del nacionalismo y del brigadier que se merece que se lo recuerde bien. Lo voy a llamar para que hable del suegro. Sí, sí, para el Lanusse. Cuando él presentó la película, Argentino hasta la muerte, que yo fui al estreno, se armó una bataola y vino la policía y a nosotros los nacionalistas que defendíamos ese mensaje maravilloso que él hizo en la película, que es muy linda, nos querían meter preso. Y yo me pataleé y luché contra la policía. Bueno, al final, como era el yerno de Lanusse, nos dejaron libre. Un mensajito para Estela Fabrici, querida intelectual, no te enojes conmigo, porque yo te dije que sos la destacada intelectual. Si te hubiera dicho completamente distinto, que eras una persona ignorante, está bien, pero yo te elogié. Así que no te... Y me llamo Eduardo Latino, no Eduardo Raxino, que sea como dijiste. Bueno, nuestro querido general, hablo de Perón siempre, tenía un concepto que era un dicho griego, porque Perón amaba la filosofía griega, tanto es así que el basamento del movimiento maravilloso que creó está basado en esos tres principios: la filosofía griega, el derecho humano y la cosa de del catolicismo, de Pío XIII, el Rerum Novarum. Haciendo un juego de palabras con, como lo decía Perón, que la única verdad es la realidad, yo hago un juego y digo que la realidad tiene, para cuando fue el asunto de los ataques a la Embajada de Israel y a la Mutual Judía, tiene nombre y apellido, y el nombre y apellido es Carlos Saúl Menem, y es fácil de entender, acordémonos que la única verdad es la realidad, porque antes de Menem y después de Menem jamás hubo un problema entre árabes y judíos en este país. Y yo lo puedo atestiguar, porque cuando yo era niño, mi papá, que ustedes saben que era árabe, y que mi papá era mercachifle, y yo lo acompañaba al 11 a hacer las compras, que después él con una valija y con unas canastas iba puerta por puerta, vendiendo puntillas, medias, pañuelos, ropa interior, todas las cosas que vendían los turcos, como ustedes le dicen. Y estoy seguro que alguno de que me está escuchando sabrá y habrá conocido a algún turco, como dicen ustedes, que andaba vendiendo casa por casa y era mercachifle. Y en ese tiempo yo iba con mi papá al 11 a buscar la mercadería. Y el 11 de ese tiempo era la mitad árabe y la mitad judía. Bueno, a los judíos se le dice ruso. Claro, a los árabes turcos. Con las primeras colonias. Y a los árabes turcos, y vos sabés que turco en la Argentina había muy pocos. Muy pocos, Alejandro Romay era eso turco. Te iba a decir, ese era uno de los pocos turcos. Sí. Bueno, te saludo. Bueno, chao. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Señores congresales, excelentísima señor vicepresidente de la Nación, señores ministros nacionales y provinciales, autoridades nacionales y provinciales, señoras, señores. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos y con ellos nos habréis hecho un gran honor, brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero. Si viene amado animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién soy, y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 9 de la mañana, 28 minutos. A las 6 de la mañana decíamos esto. Hace 35 años, 4.000 personas recibían distintas heridas. 2.500 iban presas. Y había un muerto, que ya, más allá de sus propios parientes y algún que otro trabajador textil de Mendoza, nadie se acuerda. Sí, en vísperas de la recuperación de las Malvinas, la dictadura militar vivió la jornada más difícil con una verdadera pueblada ante la movilización que había llamado la CGT Brasil, que encabezaba Saúl Ubaldini, y en la represión de Mendoza moría un sindicalista textil. Entre los muchos heridos que quedaron, porque en todas las provincias hubo represión, y en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de tribunales, se vivieron momentos dificilísimos, también en la Plaza de Mayo, y la represión superó las 3 horas. Una marcha que se inició con todos los dirigentes de la CGT abrazados, que partieron de la 9 de julio y Avenida de Mayo, rumbo a la Plaza de Mayo, so pretexto de entregar una carta en la Casa de Gobierno para exigir determinadas situaciones que se estaban viviendo, que afectaban al desarrollo normal del trabajo, fue brutalmente reprimida. Fuimos los que allí estábamos brutalmente reprimidos. La policía, sin ninguna clase de miramiento, pegó por diestra y siniestra, y pasó algo que nunca había ocurrido. Desde las oficinas se abrían las ventanas que daban a la calle, o algunos que tenían balcones, y salían los que estaban trabajando en las oficinas y lanzaban lo que podían contra la policía. Es decir, una réplica en chico de la invasión a Buenos Aires por parte de los ingleses. O sea, reaccionaba desde arriba al pueblo y le tiraba lo que podía a los policías que estaban abajo. Pero mientras tanto, una mesa chica de las Fuerzas Armadas estaba dando el toque final a la recuperación de Malvinas, que nadie sabía que iba a ocurrir. Se mantenía con un secreto de 7 llaves, y entonces aquella marcha, que se protagonizó con una tremenda decisión de los trabajadores del movimiento obrero organizado y de la CGT, y que tenía antecedentes, porque en el 79 ya había habido una marcha por Schwitz y se había implementado, con el sindicalismo perseguido, con mucha gente presa, con los desaparecidos, con los exiliados, con todo lo que conocemos que pasaba, los trabajadores habían determinado algunas medidas que era nueva en la discusión de la pelea. Se había empezado a utilizar el trabajo de desgano, el trabajo en tristeza, el quite de colaboración. Es decir, se habían empezado a tomar medidas en los mismos lugares de trabajo, pero sin voluntad de trabajar. Era un duro enfrentamiento con los que tenían el poder de las armas de aquella dictadura cívico-militar. Y en 1979, días antes del 1 de mayo, se toma la determinación de un paro. Y allí entonces encarcelaron a toda la dirigencia sindical, pero el gremialismo, que tenía una fracción reconocida como los 25, mantuvo las condiciones de paro en los lugares de trabajo para que los obreros no fueran detenidos si había movilización, y el paro fue contundente. Cuando llegaron las fuerzas policiales y militares a los lugares, ya había terminado el paro. Es decir, eran paros imprevistos, de corta duración y de contundencia, que necesitaban una gran planificación y una gran organización, y el movimiento obrero lo hacía. Los ferroviarios, los metalúrgicos, el sector automotriz, por aquellos momentos estaban en la dura pelea y se destacaban en esa pelea. Y así, el 7 de noviembre de 1981, Saúl Ubaldini convoca a los trabajadores a San Cayetano bajo el signo Paz, Pan y Trabajo, y concurren 20.000 trabajadores. Del 30 de marzo era Paz, Pan y Trabajo, y abajo la dictadura militar. Esa era la convocatoria. Y por eso estábamos en la calle, y por eso la sociedad, a pesar de esa dictadura, reaccionaba acompañando esa dirigencia combativa de la CGT. Fueron presos todos, de Ubaldini para abajo, que por supuesto las pocas horas quedaban libres por lo de Malvinas. Pero hubo 4.000 heridos, 2.500 detenidos y un muerto, de quien la gente casi ni se acuerda, y que seguramente en esta historia de dolor, de reclamos y de peleas sociales y sindicales, estará en la lista como tantos otros que han dejado su vida para defender derechos de todos. Y entonces, frente a lo que hoy nos ocurre y frente a la distancia de la dirigencia sindical de aquel tiempo y la de este tiempo, nosotros tenemos que interpretar que esto pasó hace 35 años y que después esto quedó casi borrado, casi achicado en la historia, porque nos dedicamos a hablar de la recuperación de Malvinas, que se producía el 2 de abril. Pero es evidente que Ortiz, este era el apellido del textil muerto en Mendoza, dio su vida, como tantos otros en tantos otros tiempos, y seguramente también quedando en el olvido y borrada su imagen y su recuerdo. José Benedito Ortiz era asesinado por la represión en Mendoza un día como hoy, y allí quedó, como quedó Felipe Vallese, el trabajador secuestrado de la juventud peronista, y como quedaron tantos otros en el camino que con sangre jalonaron la defensa de los derechos. Y cuando hoy se esgrime que no sabe el presidente por qué la CGT para, cuando algunos achican las cuestiones esenciales y mezclan situaciones políticas que le permiten al gobierno identificar a grupos que quieren jugar a una interna partidaria en cuestiones que son de reclamo genérico, nos retrotraemos a ese recuerdo de hace 35 años, porque por la educación que se nos había dado, que primero está la patria, los peronistas que mayoritariamente fuimos apaleados aquel día, dos días después nos poníamos al hombro la decisión de la dictadura de acompañar la recuperación de las Malvinas. Porque primero está la patria. Al decirle Perón, después el movimiento y por último los hombres. Y se ha dado exactamente al revés. Los hombres se han apoderado del movimiento y casi se han olvidado de la patria. Por lo cual, aquello que Perón trató de instalar y que tanta sangre costó en la defensa de las conquistas, algunos con una gran amnesia colectiva, la negocian al mejor postor y confunden a la propia sociedad y a lo que ellos mismos tienen que defender. En ese mientras tanto, las protestas crecen, pero no se le encuentra a algunas de ellas explicación. Y el 24, en la primera marcha, cuando en el apartado séptimo del documento que leyeron, reivindicaron a las entidades guerrilleras que se habían levantado en armas, estaban dando un nuevo condimento al Día de la Memoria. Y abriendo la puerta para que del otro lado digan, hagamos memoria completa, hablemos de los actos de terror que hicieron esas organizaciones que se reivindican. Y eso es lo que está impulsando ahora una marcha para el 1 de abril, que el gobierno, por más que dice que no tiene nada que ver, está detrás de esto, que el radicalismo ya la dio la orden de movilizarse para que el 1 de abril haya mucha gente en Plaza de Mayo, y que lo único que van a llevar, dicen ellos, son banderas argentinas. Para contestar a esa marcha que incluyó a las organizaciones que se habían levantado en armas contra la democracia, separemos el tiempo de la dictadura, hablemos de la democracia, que fueron reivindicadas en un documento, que no lo dicen explícitamente así, dicen en defensa de la democracia, y en realidad van a salir en defensa también del gobierno que la Unión Cívica Radical integra y cuyo aparato político le permitió a Macri ser presidente, porque sin la estructura del radicalismo Macri no llegaba. Y si alguien puede tener gente movilizada son los radicales. El PRO no existe en cuanto a capacidad de movilización. Por lo tanto, la batalla en las calles, con la gente protestando y quejándose, va a tener una réplica del otro lado. Y estamos trasladando lo que se debe resolver en la administración de los que gobiernan al conflicto y a la discusión. Ayer escracharon a la gobernadora, fueron los docentes cerca de la base donde vive Morón, para pedirle que escuche a los docentes. Y mientras esto pasa, y mientras la gobernadora dice que Baradel tiene jefa, refiriéndose a Cristina Kirchner, el kirchnerismo en Santa Cruz, donde gobierna, Alicia Kirchner es la gobernadora, ofreció el 3%, ¿escuchó? El 3% a los docentes que indignados cortaron ayer la Ruta 3 por lo que consideran una burla de la administración kirchnerista de Santa Cruz. 3% de aumento. Es evidente que cuando se deja liberado, como quiere el presidente, a los gobiernos provinciales, el hecho económico, se van a producir estos episodios. Así como el mejor aumento se dio en San Luis, y todos muy impactados por el porcentaje que se aumentó, el aumento que se dio en San Luis estaba hecho sobre los básicos más bajos. Entonces, por eso se podía dar un porcentaje alto. Entonces, cuando uno dice, bueno, el 3% porque en Santa Cruz son salarios altos, son altos con relación a Buenos Aires porque en la Patagonia se gana más porque cuesta más la vida. Pero el 3% no cubre la inflación. Y entonces cortaron la ruta 3. Y los dirigentes de que le rompieron con la UTA, intentaron hacer un sindicato, que la justicia ahora le quitó la personería porque los papeles no estaban bien presentados, y que fueron favorecidos por la política de Cristina Fernández de crear divisiones en los gremios que no podían manejar, y como la UTA no coincidía con la política kirchnerista, entonces le dieron oxígeno a los metros delegados, y ahora los metros delegados hoy, escudándose y disfrazándose en la convocatoria de la CTA, mezclan y salen a paralizar los subterráneos de 5 a 7, diciendo de que, por un lado, que es adhesión a lo de la CTA, y por otro lado, mandan el mensaje diciendo es por el quite de la personería gremial. O sea que si es una interna sindical, otra vez, de rehenes los trabajadores, porque los que viajan de 5 a 7 no son los ejecutivos, los que van en subte, son los trabajadores. De manera que entonces aquella perspectiva de aquella lucha contra la dictadura se ha ido tergiversando en las comodidades de la democracia. Porque Varadel le hacía paros a Scioli cuando Scioli molestaba la Casa de Gobierno. Y la utilizaba Cristina para exigirle al gobernador Scioli que se alineara. Pero la contra que tiene Varadel en la interna, porque ahora hay elecciones, esa contra que él tiene, que ayer justamente un oyente docente que llamó de La Matanza nos marcaba que es, digamos, de varios sectores políticos distintos, si gana la pulseada puede llegar a ser aún más dura que la propia conducción de Varadel. De manera que no se sabe todavía si la lucha sindical está encuadrada dentro de lo que es el toma y daca, o si de verdad estas cuestiones internas, como el caso de los subterráneos, gremiales, internas gremiales, o el caso propio de Cetera, o el caso propio de la CTA, empiezan a jugar su propia política. Y hoy van a marchar las dos CTA. Es decir, tanto Michelli como Yasky, que alguna vez estuvieron juntos, primero en la militancia política del PC, ambos vienen de allí, y después en la militancia de la CTA, hasta que se pelearon, Michelli históricamente enfrentó el gobierno anterior y Daski defendió el gobierno anterior. Y entonces, hoy se va a producir la fusión de ambos, porque además Michelli tiene sus graves problemas dentro de la interna, porque el gremio más importante, que es ATE, dentro de esa interna de la CTA de Michelli, también está en disidencia con él, y entonces, mientras la filial de la capital de ATE la maneja el kirchnerismo, en el orden nacional no está el kirchnerismo, y todo es una polémica interna dentro de la menguada CTA, que ahora quiere fusionarse con el otro sector para ver si sumando son un poquito más. Y entonces, a esa marcha de hoy, esa movilización de hoy, paro y movilización que llama la CTA, van a acompañar también algunos sectores de la CGT, al punto tal que dicen que va a hablar el Barba Gutiérrez, el que fuera intendente de Quilmes por el Frente para la Victoria y que además es integrante del Secretariado Nacional de la UOM. Y que además de la UOM van a estar los aceiteros, que también están en CGT, y va a estar la Corriente Federal que maneja Palazzo, un radical que está al frente del gremio que antiguamente manejaba Zanola, y que algunos dicen que es un poco más que radical, ¿no? Que está más a la izquierda del propio radicalismo, y que se identifica con el kirchnerismo, Palazzo me refiero, y que además ese sector de la CGT va a marchar también junto con esta movilización de la CTA. Por lo cual, toda esta fragmentación dirigencial que le estamos narrando, lo único que hace es favorecer al gobierno y a la patronal. Y mientras los dirigentes sindicales se pelean para resolver sus temas internos, la sociedad reclama y busca que las efectividades conducentes, como decía Hipólito Yrigoyen, refiriéndose a la necesidad de resolver el tema del bolsillo, sea inmediato. Y sobre todo los que están en la línea de pobreza, porque no pueden esperar a que mejoren un futuro, porque tienen que comer y vivir ahora. Y si bien este gobierno puede no ser culpable de una parte de la historia, sí es culpable de haber preocupado y ocupado todo su trabajo en torno a ofrecer futuro a largo tiempo a los que necesitan comer hoy. Por tanto, estamos en un encasillamiento muy complejo. Y como si esto fuera poco, organizaciones vinculadas al narcotráfico, que manejan gran parte delincuencial de los extranjeros, empezaron a darle manija a un grupo politizado de residentes extranjeros en la Argentina que hoy, escuchen esto porque no es creíble, hoy van a hacer un paro. O sea, los residentes extranjeros en la Argentina van a hacer un paro. Bolivianos, paraguayos, chilenos, colombianos, mexicanos, que están viviendo en la Argentina, van a hacer un paro por el decreto que sacó Macri por la migración. Y Macri no está prohibiendo que vengan a vivir aquí la de buena voluntad. Lo que está queriendo es poner control para que no entren los delincuentes. Bueno, atrás de esta movilización de extranjeros que van a estar en el Congreso y a las 6 de la tarde, cuando esté el acto de Plaza de Mayo, van a llegar ellos, atrás de esto están los narcos que manejan, lamentablemente, a los decentes migrantes que sin saberlo caen en sus redes y son utilizados hoy en una noticia insólita: paro de migrantes extranjeros en la Argentina. Entonces, uno está en lo que se llama la destrucción de los motivos de la lucha sindical, porque lentamente se fue prostituyendo la cosa importante para entrar en cuestiones personales, o en cuestiones parciales. Hace 35 años, a palo limpio, los militares le ordenaban a la policía que no llegara a la columna amplia que arrancaba de 9 de julio y Plaza de Mayo, donde iba a salir la 12TA y los movimientos sociales que van a acompañar, que no llegara a Plaza de Mayo. Fue muy dura la represión y todavía nos duelen los abrazos y golpes que la población recibió aquel día. Pero 48 horas después, todos estábamos encolumnados en defensa de la soberanía nacional. Porque a pesar de que Costamende era un abogado de empresas extranjeras y especialmente inglesas, a pesar de que Alemán, el ministro de Economía, tenía vinculaciones con los ingleses y con el mundo europeo, se había ido a recuperar lo que nos pertenecía, que era Malvinas, y no podemos confundir la dictadura con la soberanía nacional. No podemos confundir la institución con los malos militares, y no podemos confundir el movimiento obrero con los oportunistas. Ni antes, ni ahora. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Para el final, por tu editorial quise recuperar una frase que dice: queremos que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la infancia. Bajo los gloriosos pliegues de nuestra bandera no puede ni debe haber niños argentinos que no puedan ir a la escuela o que tengan que ir a ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan desnutridos en hogares sin luz y sin calor. Luchamos los hombres de este gobierno porque vosotros, los niños, podáis vivir despreocupados del presente, entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia cristianamente constituida y seguros del porvenir. ¿Cuánta actualidad tiene hoy esta frase de Juan Domingo Perón? Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En 1996 se fusionan los japoneses Banco de Tokio y la Mitsubishi y se crea el mayor banco del mundo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? En la otra línea, ¿quién está? Hola, sí, Derrensis. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jauregui. Tres cosas. Una, ¿cuál sería el problema? Usted mencionó hace unos días que Evo Morales está armando. ¿Cuál sería el inconveniente, según su criterio? ¿Cuál sería el problema? Claro, según Evo Morales le pidió a los rusos, sí, armas y gente del ejército ruso que está en la frontera, porque Chile le había pedido refuerzos de Israel. Entonces Chile empezó el armamentismo en la frontera, empezó a poner tropas israelíes, hay una especie de franja ahí en donde están los israelitas, y por lo tanto lo hace como autodefensa. Correcto. El segundo tema es, ¿por qué si Jorge Mario Bergoglio, el Papa peronista, fue elegido después de los 75 años que exige la Iglesia, y hoy tiene 80 y está bastante embalado en su función, qué maniobra política hay detrás de sacar a los jueces a los 75 años? En otros países, Estados Unidos, por lo tanto, los jueces llegan hasta los 100, 105 años. Y acá, bueno, acá tuvimos un miembro de la Corte que llegó a los 99. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero ya eso es un tema entre la Corte de Justicia y los abogados. Y la verdad, no sé si hay una medida política o no hay medida política. Servín Encubrido dice que es en contra de ella. Yo creo que la verdad, si la justicia se autocalifica entre ellas como que hay medidas una a favor y otra en contra, estamos en el horno, ¿eh? Y la última es, quiero recordar que el máximo goleador, el jugador que más goles hizo en la selección nacional, se llama Lionel Messi. Ni Maradona, ni Batistuta, ni ninguno de ellos. Simplemente para que lo tengamos presente. No, Batistuta fue el máximo goleador. Fue el máximo, pero actualmente el máximo goleador es Lionel Messi. Lo supera. Y bueno, de los que juega. Sí. Podrá llegar a hacer más goles, pero tengo entendido que hasta ahora Batistuta mantiene el récord. Rodolfo mantiene el récord Batistuta, ¿no? Yo creo que ya había pasado Messi, ¿eh? Para mañana lo chequeamos, pero creo que... Sí, no, chequeélo, lo pasó. ¿Ya lo pasó? Sí, sí, más bien, bueno, por eso digo. Entonces hay que cancelar los goles de Messi a partir de ahora. Chao. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Gladys de Renzi. ¿De dónde habla? Alpole. Mire, yo soy de una provincia y tengo más o menos su edad. yo vengo de Misiones y pobres hubo siempre de Renzi, usted no me va a dejar mentir. Y nadie se murió de hambre. A nosotros, que mi mamá éramos muy pobres, que vivíamos en un rancho, pero yo iba al colegio todos los días, y íbamos sin comer a veces. Acá los chicos van a comer al colegio y nadie me va a dejar mentir estas cosas. Nosotros no comíamos y íbamos al colegio y no nos quejábamos de nada. Y yo soy una mujer ahora que terminé mis estudios, trabajé siempre y en las provincias, los gobernadores, en Posada, la gente, ¿sabe qué? Porque yo tengo familias allá, andan descalzo. Y yo les digo, ¿pero cómo puede ser? El gobernador gana siempre. Pero dice, nosotros no podemos hablar, porque si nosotros hablamos, nos dicen que nos sacan esas cosas que le dan. Entonces no pueden hablar. Yo veo en Misiones, la casa del gobernador es de dos manzanas, multimillonario, y la gente está, supuestamente dice que se mueren de hambre porque lo siguen votando a este sinvergüenza. Entonces no es culpa tampoco del gobierno. Entonces, eso es lo que yo no puedo entender. Allá le sacan todo lo que le dan, les amenazan, entonces no pueden hablar. Y ellos siguen votando, porque ustedes, que vienen toda la gente de la provincia quejándose, donde tienen gobernadores millonarios. ¿Cómo se entiende esto de Renzi? Acá lo mismo, estos que van en la plaza ahí, cobran de... Acá, ¿se acuerda que una vez le dije que le iba a contar que trabajan una vez por día los de la cooperativa? Esos son de acá, de Almirante Brón. Uh-huh. El plan trabaja. ¿Qué trabaja en Red Renzi? Ni siquiera barren las calles. Por favor, que vengan a ver acá, que trabajan una vez por semana y están pidiendo todos los días aumento. Y los jubilados, ¿qué tenemos que hacer viviendo con 6.000 pesos? No tienen vergüenza de Renzi, son una manga de vagos sinvergüenzas. Le mando un cariño. Chao, hasta luego. Bueno, estamos en el cierre. Lo último, Rodolfo. Bueno, el nuevo desgarro de Fernando Gago en Boca, va a estar 3 a 5 partidos oficiales afuera, con Defensa y Justicia, Vélez y Patronato seguro. Tal vez juegue con Rafael y con Arsenal, va a volver seguro con Estudiantes de La Plata una fecha antes del Superclásico. Se le arruinó la foto al presidente del AFA. Porque en el Facebook de él tiene la foto con Gago abrazado. Ah, bueno. Lo último, Diego. Lo último, recordar que hoy cumpliría años un grande olvidado hasta por sus coterráneos. Me refiero al querido Mario Alfredo Sarabia, que es el autor de Tierra Salteña, un tema que le grabaron los chalchaleros en el 62, cuando tenía solamente 19 años. Vamos a escucharlo y nos vamos con ese tema, dale. Vamos a escucharlo con los chalchaleros. ¡Ping! Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada.